Él, blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas y sin árbitro. Bueno, y lo prometido, estamos con Carlos Mesa en Fósforo y Gasolina, el tema, las religiones, la religión, las iglesias, la relación entre iglesias y Estado. Carlos, bienvenido, gracias por asistir a este Fósforo y Gasolina. María, un gusto como siempre. Te cuento que esta vez sí que tengo menos estructurada la idea de qué vamos a hacer. Quiero comunicarle al público que ya está abierto el chat, está abierta, por supuesto, la línea para que se comuniquen con este espacio. Y yo quería traer una base para establecer algunas definiciones que son muy importantes. Iglesia y religión no son lo mismo y este tipo de cosas. Pero la verdad es que eran textos muy extensos y no venía al caso. Te confieso, Carlos, que lo estoy haciendo de cara a la visita de la vedette del Vaticano. La vedette del Vaticano. El Papa Francisco tiene nombre y apellido. Sí, pero su comportamiento es de vedette. Vamos a entrar a la visita del Papa, quizás mejor más adelante. Quiero manifestar sinceramente mi... No es repudio, porque no puedes repudiar. Viene, el Estado lo ha invitado y listo. Pero mi desacuerdo, mi disgusto personal y colectivo con la presencia de Bergoglio, yo creo que no le va a traer colectivo, ningún... ¿Colectivo? Cuando dices colectivo, ¿a quién del movimiento. Ah, de tu movimiento. No represento al movimiento, pero ya lo hemos charlado. Yo no creo que la visita del Papa le traiga a este país nada bueno. Yo creo que se trata de una visita que no tiene por qué traerle nada bueno o malo. Es una visita de un jefe de Estado y en este caso es la visita de la máxima autoridad de la Iglesia Católica, y Bolivia es un país abrumadoramente, mayoritariamente católico. En consecuencia, malo o bueno, es decir, depende qué es lo que tú supones que va a dejar el Papa en función de qué intereses y en función de qué resultados. Exacto, exacto. Hablemos de eso. Este es un país mayoritariamente católico, lo pongo en duda. Porque esa mayoría católica está construida sobre la base de una gran impostura. Nos bautizan por encima de nuestra voluntad. Yo también soy el resultado amorfo de una familia católica, ¿no? Es decir, nunca te preguntan si quieres o no quieres. Tampoco puedes poner en cuestión los contenidos catequéticos de la Iglesia Católica y resulta que te inscriben como católico. Yo estoy segura que figuro en esa cifra de católicos, pero no solo yo, sino cientos de miles que utilizan el bautizo más que como un acto de fe, como un acto social e imprescindible, etcétera, etcétera. Entonces es la primera manipulación de la Iglesia Católica, bautizar a las personas en edad en la cual no cuenta su voluntad. Empecemos por decir, María, que desde el punto de vista de las cifras, tú tienes unos porcentajes que representan una tendencia general que no puede, es imposible hacerlo, incorporarse en el alma y en la voluntad personal de cada uno. En ese contexto coincido contigo en que una mayoría, vamos a suponer por las encuestas que hay, lamentablemente yo creo que un error fue que el censo no estableciera la posibilidad de que la gente expresara personalmente si se siente católico o evangélico o musulmán o ateo, por lo tanto estamos trabajando sobre encuestas muy generales. Entiendo que las encuestas te dan un alrededor de entre 73 y 75% de católicos y la otra parte de cristianos, tanto de religiones tradicionales como de nuevas denominaciones. De ese 73 a 75%, ¿cuántos son verdaderamente católicos en la lógica de práctica, en la lógica espiritual? Coincido contigo, creo que por lo menos la mitad queda fuera. El segundo punto, tú has mencionado algo que es un elemento incorporado a la institución de la Iglesia, el bautizo, contra el cual tú estás. Si tú es tu caso, tú has sido bautizada, pero en este momento expresas tu absoluta distancia, diferencia y tu línea contraria a la religión católica, y eso te define como no católica. El hecho de que te hayan bautizado no te convierte en católica hoy. Tú como persona adulta tienes derecho... Pero esas son las cifras que maneja la Iglesia Católica. No, estamos de acuerdo. La Iglesia Católica te da la cifra de los bautizados y las bautizadas. No, no te da. Yo no conozco ninguna cifra oficial de la Iglesia Católica sobre el tema. Yo no conozco una sola cifra que diga en Bolivia hay 3,321,228 católicos porque se han bautizado. Esto que te estoy mencionando son encuestas. Pero eso es un absurdo. A ver, Carlos. Vuelvo sobre el punto, María. No tengo Si yo te dijera... Pero a ver un ratito. Nos detendremos para establecer el punto de partida con un poquito de tranquilidad. Yo no estoy diciendo que tenga una cifra. Lo primero que te dije es, no, el censo no ha establecido una pregunta sobre tu identificación religiosa. Por lo tanto, y ese no es tenemos... un dato. Muy importante. Por lo tanto, no tenemos una cifra oficial. Pero lo tú que has dicho tenemos es mayoritariamente son encuestas. Católico. Lo que tenemos son encuestas. En las encuestas que te dan un referente, que son una fotografía relativamente creíble, se establece que alrededor del 73% de la población a 75% es católica. Después te dije, en mi opinión personal y subjetiva, yo creo que por lo menos la mitad ni practican ni lo son. Ahí he quedado, pero coloquémonos sobre las bases que tenemos. Pero entonces no estamos hablando de mayoría católica, porque si hablas de un 30-35%, que es en lo que nos quedamos, pues no hay la tal mayoría católica. Yo quiero hacerte una precisión. Yo creo que el catolicismo, para mí, tiene una importancia fundamental como elemento cultural, más que como un elemento de fe. Es decir, el catolicismo es parte de la identidad del Estado boliviano, de la sociedad boliviana, por la tradición histórica y por la influencia fundamental, influencia fundamental que el catolicismo ha tenido durante 5 siglos sobre la sociedad boliviana. Bueno, muy bien, vamos a entrar en eso, pero empecemos por rebatir el hecho de que somos una sociedad mayoritariamente católica. Somos una sociedad mayoritariamente católica. No lo somos, católica, eso no está demostrado. María. Primera cosa. Sí. Segunda cosa, el momento en el cual... Si no somos católicos, ¿qué somos? ¿No somos nada? ¿Es un país no religioso? Mira, ¿es un país sin espiritualidad? Yo te diría lo siguiente, Carlos, y es una cosa que precisamente Bergoglio, el Papa Francisco, ha identificado bien, y las iglesias han identificado alabado bien. Alabado sea Dios, diría alguien. El Papa Francisco. El aparato que ellos tienen, yo lo conozco muy bien, yo he estudiado en el Vaticano. Así que está grave la cosa. Yo conozco muy bien su aparato. Te digo una cosa, Carlos. Ellos han identificado que hay una crisis de religión. Pero es obvio. Y que hay una crisis de fe. Y esa crisis no de fe también no se necesita hacer ninguna investigación para saberlo, por favor. Ahora, porque sus iglesias están con gente vieja. Por supuesto. Primera cosa. Absolutamente. Porque la gente abandona. El catolicismo sus está atravesando una gravísima crisis. Porque hay otros crisis. Credos en emergencia. Y porque hay otras espacios, digamos, Idoia me ha expresado en algún momento que se sorprende la cantidad de veces que digo yo que coincido contigo. Coincido plenamente contigo, María. Es absolutamente mayoritariamente evidente. Católico. No sé. La confesión está, primero, los ritos católicos. La confesión está caduca. ¿Tú te confiesas, Carlos? No, a ver un ratito. No entremos en el tema personal. Ya, bueno, pero a ver, entonces no entremos en el tema personal. ¿La confesión está caduca o no? No te voy a preguntar sobre tu espiritualidad ni tú sobre la mía. Bueno, si quieres, yo no tengo ningún problema en decir que soy atea, etcétera, etcétera, .com. Pero bueno, Carlos, ¿la confesión está caduca o no? No, a ver un ratito. ¿La confesión no se practica, no quiere decir que esté caduca? Nos entenderemos, María. No, mira, lo que yo quiero las rebatir para empezar esto. Las normas de la religión católica establecen ciertas obligaciones de un católico practicante. Entre ellas, el que si tú quieres participar de la Eucaristía llamada misa, y si tú quieres comulgar, que se supone que es el elemento fundamental de ese proceso litúrgico que se llama misa, tienes que haberte confesado para llegar a la comunión libre de pecado. Estoy haciendo una explicación puramente de concepto. Evidentemente, si tú te vas a la comunión sin haberte confesado, estás vulnerando una norma, porque salvo que tú creas que no has cometido ningún pecado. En ese sentido, tú tienes razón. Absolutamente bueno, cierto. Entonces, pero es muy interesante ratito, que esa pero el institución... Vulnerar la norma, el vulnerar la norma no quiere decir que la norma sea caduca. Quiere decir que hay una crisis en la práctica religiosa. Pero la coloca pues en una condición de caducidad. Pero más allá de eso, ¿a dónde quiero empezar rebatiéndote? el tema de que el famoso país mayoritariamente católico. ¿Qué es Bolivia estamos mayoritariamente hablando, en el tema espiritual? ¿Qué es Bolivia de mayoritariamente en el tema estamos espiritual? Estamos hablando de memoria y yo no quiero hablar de memoria. Si no quieres hablar de memoria, dado que dices que no es católica, dime qué es. Bueno, la propia Iglesia Católica La propia Iglesia Católica ha aceptado una crisis hacia adentro y hacia afuera de sus proclamaciones. Estamos de acuerdo. Dicho lo cual, ¿cuál es la espiritualidad mayoritaria de los bolivianos? Te voy a dar otros elementos más. Vamos al seminario. Al seminario aquí que hay en la Armentia. Hay espacio para 50. Yo creo que y más. No hay ni ocho jóvenes bolivianos dispuestos a ser curas, aunque les dan casa, comida. De acuerdo. Y todo tipo de mimos y todo tipo de ventajas. Otro elemento importante de crisis. Se está viniendo abajo. ¿Cuál mayoritario? No, vuelvo sobre el punto. Tú estás hablando pero para ser policía y militar se están pegando los jóvenes. A ver, vamos por orden. Tú me estás diciendo que Bolivia no es un país mayoritariamente católico. Ya. Perfecto, no, yo okay. te estoy diciendo eso es de memoria. No es de memoria. Es de memoria. Estamos repitiendo una frase hecha no que le beneficia a la iglesia hecha. De mala manera. No es una frase hecha. Es la evidencia de una tradición histórica. Del bautizo. Que hoy está llegando a su... Ok, muy bien. Que hoy está en crisis. Está en crisis. Dicho lo cual, vuelvo sobre la pregunta, María, antes de continuar. Ya que no es mayoritariamente católica, ¿qué es la población boliviana mayoritariamente en términos espirituales? Por favor. No tenemos una respuesta. Yo creo que tenemos una porción grande de gente todavía católica practicante. Uh-huh. Tenemos una porción muy creciente... De no practicantes. Grande, de católicos no practicantes. De cristianos, de las sectas cristianas, Eclesías y Company. Denominaciones, ellos, diremos. Bueno, no diremos sectas, diremos denominaciones. Bueno, yo le diría sectas. Yo no veo por qué. ¿Cuál es la diferencia entre una secta y una religión? O una institución religiosa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué es una secta? La secta es una forma... Porque no hay discusión. No, tampoco en el porque mundo musulmán no hay discusión. Porque eso no la convierte discusión. A los musulmanes es en una secta. Son posturas fanáticas. A ver un ratito, que no María. Admiten discusión. La religión no admite discusión, por amor de Dios, es obvio. Bueno, te cuento que en la religión católica hay sendas facultades de teología, hay sendas facultades de filosofía, que son un monopolio de los hombres, donde hay discusión teológica. A ver. Y por eso hay diferentes, por ejemplo, en la Iglesia Católica hay diferentes tendencias teológicas. Y eso implica discusión. Lo cual es filosófica. Un mérito de la Iglesia Católica. Bueno, pero hay discusión ideológica. Un ratito. Entre los cristianos, un ratito. No, es que estamos confundiendo los términos. Si tú te adhieres a una religión por fe, por una razón de fe que no tiene nada que ver con la razón, tiene que ver con la fe misma. No es verdad, ¿tú crees o no crees? Un ratito, es que yo, no, Si no puedo desarrollar el argumento, estamos perdidos. Por supuesto, de eso se trata una conversación. La religión es una estructura, ¿no es verdad?, que está basada en la fe individual, cualquiera que ésta sea. Hay fes que tienen diferente tipo de expresión y diferente tipo de organización en aquellos que administran esa religión. El mundo musulmán, el mundo judío, el mundo cristiano, el mundo católico. Si tú tienes fe porque crees que existe el más allá, crees que hay un Dios supremo que te ha creado y tienes fe en ese Dios y vas a vincularte a esa fe no tiene ninguna explicación racional. Desde el punto de vista de si tú eres musulmán, o si tú eres judío, o si tú eres católico, dice la estructura dice, para ser musulmán, sí, para cumplir tus obligaciones con Alá, tú tienes que hacer tus abluciones una cantidad de veces al día, ¿no es verdad? Y tú tienes que orar y decir, Alá es el más grande, y tienes que leer el Corán, y tienes que cumplir el Corán. Y hay una serie de reglas, en el caso católico, los mandamientos, en el caso católico, los sacramentos, en el caso católico, el bautizo, la extrema unción, etcétera, etcétera. Esas son normas a las que tú te adhieres porque crees de una determinada manera en una fe porque tienes una fe, porque crees en Dios y porque te has acercado a Dios de una determinada forma. Si tú no cumples esas normas, esa religión a la que tú perteneces, si tú te emborrachas o si tú cometes adulterio, por poner un ejemplo, no es verdad, te dicen has pecado, en el caso cristiano o católico. Y ese pecado implica que tú tienes que liberarte del pecado con relación a quién, con relación a Dios. ¿A quién tienes que amar por encima de todas las cosas, por encima de tu prójimo o a través del prójimo? A Dios. Ese tipo de normas o se cumplen o tú no eres parte de esa fe. Tú estás incumpliendo esa fe. Que quienes están manejando la fe la debatan. Hay rabinos liberales, hay rabinos ortodoxos, hay curas de la fe, de la teología de la liberación, hay curas conservadores. Ese es otro tema, ese es un debate en la superestructura. Bueno, ahora, eso es lo grave, ¿no? Porque además es un debate en la élite, que es la única que tiene derecho de debatir y pensar. Así eso es muy grave. Pero bueno, ahora me toca a mí desarrollar. ¿Qué es lo que a mí, primero, no quiero dejar pasar en este debate? Es una frase hecha. Es una frase que repetimos de memoria y que no se corresponde con la realidad, decir que en Bolivia la mayoría es católica. Sí, es ¿ya? católica practicante no, y no practicante. No, porque esa crisis católico. Que ha identificado la Iglesia Católica de la pertenencia, adscripción, adhesión a su iglesia, es una crisis que también se está verificando en nuestro país y los elementos para decir que la Iglesia Católica ha dejado de ser mayoritaria en Bolivia, son muchísimos. Uno, la incapacidad de tener hoy vocaciones locales. El número es ridículo. No, ahora me toca desarrollar a mí. No estás debatiendo sobre el tema de la fe, perdóname. No, pero bueno, yo te hubiera dicho 35 cosas. No es oye, Carlos, el eje del debate no es ese. Tú estabas objetando la cuestión de la fe, María. No voy a poder desarrollar yo. No, es que no tiene sentido. No, pero es que yo quiero terminar. Tú hablas de peras y yo hablo de manzanas. No tiene sentido. Voy a llegar a las manzanas. No vas a llegar a las manzanas, estás en las peras. Voy a llegar a las manzanas. Uno, la estás cantidad sobre el punto de origen, Carlos, en el que estamos de acuerdo. Y voy a entrar, no estamos de acuerdo, porque de acuerdo tú contigo, eres el que... Bueno, entonces, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo en la que no es mayoritaria. La religión católica está atravesando una crisis, tiene una parte pequeña que es la que practica y una parte mayoritaria que no. Y no es mayoritaria en este país. Entonces, basta... Claro, primero y tu que, contrarrespuesta es, yo no sé qué será un entonces. Ratito, no. Bueno, es que eso es súper interesante. Es mucho más honesto. Es mucho más honesto decir, hay un gran... sándwich ahí que está al medio entre religiones, iglesias y demás, de gente que está en la indiferencia o en la indefinición y que precisamente sí. Es la gente joven, etcétera, sí, etcétera, porque las religiones han dejado de darle respuesta a muchas preguntas de la vida. Pero no te parece pero interesante no, yo quiero el crecimiento yo quiero exponencial continuar. De las religiones que sí están me parece tomando peligroso, adeptos. Me parece peligroso el crecimiento. No, pero yo no ahora me toca, peligro. Oye, un ratito. A ver, Carlos, ahora yo quiero pero terminar, sobre no he terminado el mismo tema. De desarrollar. Hablaremos ahora, sobre el mismo tema. Vayamos a la cuestión. Una cosa es la fe, que es una creencia personal. Así es. Que tiene como fuente... probablemente tu socialización, probablemente tu cultura, como también tu existencia, tus preguntas existenciales. Otra cosa es la religión, correcto. Que es, digamos, ya darle la cuerpo a ese... Eso. No, la iglesia es la institucionalidad, porque tú puedes practicar una religión por fuera de la institucionalidad, porque la religión es, digamos, el conjunto, la organización total de esas creencias, en términos de las preguntas de la relación con la divinidad, de todas estas cuestiones. Y luego la iglesia es la institucionalización, es la adscripción sí, a una institución, es la institucionalización de esa religión. Correcto. Entonces, también existe un montón de gente que puede tener una fe por fuera de la institución, pero que es lo que la institución más persigue y menos acepta, porque te obliga pretende cooptar tu fe, cooptar sí, tus sí. prácticas religiosas. Sí. Entonces, ya, ahora, en cuanto a lo que es debatible y no es debatible, las instituciones religiosas son verticales, son sí. tiránicas, son patriarcales sí. y son dictatoriales. ¿Por qué? Son antidemocráticas por definición. Sí, claro. Son dictatoriales. Porque son dictatoriales. Dicen expresar una verdad revelada que es la verdad de Dios y que no se puede discutir. Por lo tanto, coincido contigo. Esas son sus características. Hacer democracia dentro de la lógica de la fe absoluta en un Dios superior no tiene sentido. Bueno, en sin embargo, ellos monopolizan. No, yo no estoy justificando, perdón. Ellos, estoy de acuerdo contigo. Es que es muy grave. Ellos sí necesitan ese debate filosófico y lo monopolizan. Y lo cercan. Entonces, por ejemplo, en Roma, tú no te puedes inscribir a una facultad de teología ni a una facultad de filosofía si no llevas aprobación del obispo. Sí. Entonces, eso es tan grave porque no tienes acceso al conocimiento. A ese conocimiento. No, no tienes Tú puedes acceso. Estudiar teología libremente como te dé la gana, sin limitación alguna. No puedes estudiar teología personalmente, quiero decir. Ah, bueno, de forma autodidacta. Bueno, pero no tienes las fuentes. Pero María, está diciendo obviedades. No, es que eso es muy importante. La Iglesia Católica monopoliza el manejo de su propia estructura institucional y no te permite romperla ni te permite perforarla porque su propia perforación es el riesgo de quienes la controlan. Eso bueno, ya, ok. Ahora pasemos a la segunda cosa que has dicho de memoria. No, no he dicho nada. Tú has dicho de memoria que somos mayoritariamente católicos. Ahora aceptas que no. Las encuestas, perdóname. No. Tú has dicho de memoria. Si eso está quebrado. No, señor. Carlos, porque esa mayoría hubiera producido curas y no está produciendo curas. He dicho contigo que coincido en que de ese 73 a 75%, por lo menos la mitad no es practicante. Y coincido contigo en que tiene dudas y en que no sabe exactamente lo que quiere. Que practica una religión personal o una fe personal fuera de la institución católica. Sí, es correcto, coincido contigo. Por lo tanto, no hay la tal mayoría. Sigue siendo mayoría. No, porque tú de dónde sacas que sigue siendo mayoría. No conocemos. Pero no sabemos y no podemos repetir. No es irrelevante. Okay, bueno, yo estoy contra la dictadura de las mayorías, pero inclusive no es cierto. Está bien. Inclusive no es cierto. Te concedo, de acuerdo. Ya, muy de bien. Acuerdo. Bueno, pasamos a la segunda parte, que es la famosa relación del Estado con la Iglesia. Que tú has dicho, es una tradición que el Estado tenga relación con la Iglesia. Ya ha sido abolida. La Constitución establece claramente que ya no hay ningún tipo de vínculo y que el Estado es laico. Pero cosa a ver, que Carlos, celebro. Tú lo sabes mejor que yo. Cosa tú lo que sabes celebro. Mejor el que artículo yo. De la Constitución del 2009 que finalmente rompe lanzas con el reconocimiento oficial de la Iglesia como, o la Iglesia Católica me refiero, como la religión oficial, eso se murió. El artículo de la Constitución del 2009 ha roto con eso. Este es un Estado laico, María. Y bueno, lo celebro, lo celebro magníficamente bien. Y yo estaba a favor de las cosas que estaba absolutamente a favor de esta Constitución. Ya, muy bien. Pero ahora entraremos a cuánto se está verificando realmente ese artículo. Hay un concordato del Estado boliviano con la Iglesia Católica que determina una serie de privilegios de la Iglesia Católica. ¿Ese concordato se ha tocado? ¿Se ha cambiado en alguna medida? ¿Se ha reformado? ¿Se han anulado algunos de esos privilegios? Yo recuerdo, por ejemplo, la Revolución Mexicana, que arrasó. La Revolución Mexicana arrasó con la Iglesia Católica, ¿no? Acá, en ese concordato, tengo yo al menos entendido que no se ha tocado nada. La materia de religión... No, eso ya no es obligatorio. Ya no es obligatorio. No, hay un gran... El Estado boliviano ha eliminado el concepto de la materia de religión y eso ha sido motivo de protesta. Ha sustituido por una cosa que se llama ética, ¿no es cierto? Por una cosa que tiene que ver con educación general, pero no con educación religiosa, digamos, de las religiones. No hay una obligación de religión de educar en religión católica, el Estado boliviano. Bueno, pero ¿qué es lo que a mí, digamos, me incomoda todavía de esto? O sea, el artículo de la Constitución es clarísimo. No hay religión oficial, Estado es laico. La pachamamista parece que es ahora la oficial. Pero eso pero eso no se está cumpliendo. En lo que es la materia de religión, es decir, todos los que quieren seguir dictándola, la siguen dictando. En un colegio privado católico tú puedes, si tienes el derecho de hacerlo. Tienes el derecho, porque el colegio católico, por su propia definición, si tú quieres enviar a tu hijito a un colegio católico, ya sabes que va a pasar religión católica. Y si lo llevas a un cristiano, también. Si lo llevas a un colegio del Estado, El Estado, por supuesto, no te va a dar religión católica. Pero tú no le puedes prohibir a un colegio católico dar religión católica, por favor. Eso es, pues, libertad democrática. Si quiere un colegio judío dar las normas del judaísmo, pues es lo mínimo que le puedes establecer. No, porque esa familia religiosa puede acudir al catecismo y no tiene por qué usar el escenario de la educación. Si el colegio es confesional musulmán, pues tiene derecho a que sus alumnos sean educados en la fe musulmana. No, yo discrepo totalmente de eso. Pero eso es parte de la democracia. Además, porque María, eso está permitiendo disfrazar la famosa materia. No es verdad, porque está el 90% de los colegios de este país son fiscales, María, por favor. Nos entenderemos. ¿Cuál es y el muchísimos porcentaje colegios, de influencia perdón, de la, de y la... muchísimos colegios privados no son católicos ni son cristianos, son colegios absolutamente laicos. Mira, Carlos, en cuanto a la materia de religión, yo personalmente creo que sigue vigente. Bueno, es lo que tú quieres creer. No es lo que quiero creer, es lo que oficialmente ha establecido la norma de la ley Avelino Siñani. Lo mismo que se ha establecido oficialmente el tema de la materia de religión, pero la cosa no se ha verificado. Segundo elemento que me parece importante, ningún recinto, ninguna iglesia paga impuestos. Privilegio. De acuerdo. De las iglesias. No se ha tocado ese elemento del concordato. Debe tocarse. Estoy de acuerdo contigo. Ya, no se ha tocado. Se tocará, supongo, espero, así debe ser. Bueno, con la venida del Papa, ya, ¿crees que se toque eso? O sea, perdóname, María, y paguen impuestos. Yo no soy representante del gobierno, yo estoy de acuerdo contigo. Tú me estás diciendo que se debe eliminar. Sí, respuesta, sí, debe eliminarse. Bueno, pues, a ver, tenemos una constitución, pero tenemos un donde el Estado es laico, pero tenemos un Estado que no está cumpliendo con ese precepto de la constitución. El Estado boliviano no tiene un comportamiento laico. No es pachamamista. El Estado boliviano hace cosas que no debería hacer y hace ceremonias religiosas aymaras que no debería hacer. No, lo que vale para la religión católica vale para la espiritualidad andina y vale para el musulmán y vale para el judío. El presidente del Estado boliviano ni sus ministros deben hacer ninguna ceremonia religiosa salvo que lo hagan en privado. Esto es un elemento clave. El presidente no va a un tedeum, magnífico, porque no tiene por qué ir porque ya no tienes vínculo con la religión católica. Tampoco tiene que hacer una coa en el Palacio de Gobierno. Porque bueno, eso es un acto religioso. Y menos aún propiciar desde el Estado la venida del Papa. No, perdóname. El Papa ha ido a Cuba. El Papa ha ido a Cuba. Bueno, ¿qué me importa que el Papa? ¿A qué ha ido a Cuba el Papa? Para un segundo. Es que es lo mismo, un ratito. El Papa ha ido a Cuba. Es regresar sobre nuestro proceso constituyente, Carlos. El Papa ha ido a Cuba, que es un país marxista. Es regresar sobre nuestro proceso constituyente. No, por amor de Dios. ¿No es cierto? Por amor de Dios. Sí, esa es una frase, por cierto. Por amor de Dios, Cristo nuestro Todopoderoso. El Papa ha ido a Cuba. ¿Por qué te pongo Cuba? Porque es un estado absolutamente marxista, no católico. Y el Papa ha ido a países musulmanes. El Papa visita a una sociedad porque es un jefe de Estado y es una personalidad mundial importante. Entonces, y porque pregunta, este país tiene derecho... ¿Por qué diablos es una personalidad mundial muy importante? Porque es el jefe de la Iglesia pregunto, Católica, pues obviamente. Bueno, ¿y cuál es el y este país tiene una parte? ¿Cuál es el alcance de eso? El alcance de eso es que un país que tiene un porcentaje importante, ya vamos a eliminar la palabra mayoritario para que no me caigas encima, porque un país que tiene un porcentaje importante de católicos quiere recibir al Papa y tiene todo el derecho de recibirlo sí, y escuchar sus homilías. Pero eso sería muy diferente que la Iglesia Católica se organice para recibir la visita del Papa. Es que es doblemente un jefe de Estado y oye, un jefe religioso. Eso, pues. Eso es lo interesante. Esto pero es muy está interesante, haciendo, hay que reconocer que son muy inteligentes los católicos. Se está haciendo una recepción de carácter religioso-política, que es más contaminado todavía. No, el presidente Morales lo recibe como jefe de Estado y el episcopado boliviano lo recibe como jefe de la Iglesia Católica. Son dos cosas totalmente distintas. Se está, muy bien, pero se está generando una confusión. Por favor, la única mayúscula. Confusión la tienes tú. No, el presidente Carlos. No va a asistir a ninguno de los actos religiosos del Papa, va a recibirlo en Palacio de Gobierno y luego el Papa libremente, como si puede venir el rabino principal de América Latina a hacer una ceremonia aquí, tiene todo el derecho. Por Dios, esta es una democracia. Y en una democracia tiene derecho a venir el Papa y el jefe de los musulmanes. ¿Por qué no viene un imán musulmán? Porque aquí no hay una población musulmana significativa. Bueno, Carlos, mira, lo que tú estás haciendo es impedir el desarrollo del debate. O sea, tú eres el que interrumpes por favor, María, todo te suplico, el tiempo te suplico, la cuestión. No te voy a interrumpir ya, un segundo. Muy bien. Méteme. Primera cosa. No se está cumpliendo con el hecho de que Bolivia es un estado laico. Porque no se ha avanzado en la coherencia de suprimir el concordato que le daba privilegios a la Iglesia Católica en la relación Estado-Iglesia. ¿De acuerdo? ¿Puedo hablar? No, tú, bueno, me dices, tú me autorizas a hablar, yo hablo. Ya, bueno. Por favor. Segundo punto. La visita del Papa es una regresión nuevamente de algo que habíamos logrado. Porque muy bien, la visita del Papa, el Papa está viniendo como jefe de Estado, pero... Y jefe pero, de la Iglesia Católica, por supuesto. Pero lo que se está propiciando en las reuniones Iglesia Católica-Gobierno, en la erogación de dinero, en absolutamente todos los actos que se van a hacer, lo que se está propiciando es una confusión entre visita religiosa y visita política. ¿Puedo hablar? Y por lo tanto, estamos regrediendo también. Hay una, no, antes que hables tú, hay una persona que ha llamado. Buenos días, ¿cuál es su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando y su aporte a este debate? Bueno, mi nombre es Roxana Coaquira, estoy llamando de la zona de San Pedro. Un poquito más fuerte, un momentito. Ahora sí. Ya, mi nombre es Roxana Coaquira y estoy llamando de la zona de San Pedro. Roxana, adelante. Quiero decir que sí, yo estoy feliz con la llegada del Papa, sobre todo si se podría considerar la posibilidad de que nos devuelvan todo lo que nos han robado durante la Inquisición. Ese tema nunca está tratando el Estado, la pregunta es ¿por qué? Supuestamente nuestro gobierno está recuperando patrimonios culturales, ¿por qué no poner ese tema en tela de juicio? También con respecto a lo de espiritualidad y religión, quisiera aclarar, espiritualidad no es lo mismo que religión, ¿ya? Definitivamente ya hemos visto casos atroces donde personas que se decían cristianas o católicas que han abusado de niños, se está viendo ahora mismo la crisis de la Iglesia, y no podemos confundir espiritualidad con religión, ¿ya? Con respecto a lo de la materia de religión, sí se da la materia de religión en las escuelas fiscales. ¿En qué colegio has verificado eso tú? Bueno, en todos, está con el nombre de espiritualidad y religión, en todos. ¿Y cuál es el contenido que se está dando en esa materia? Obviamente está influido por la Iglesia Católica. Evidentemente hay los contenidos de cosmos, de pensamiento, etcétera, etcétera. Pero los maestros precisamente tienen la anuencia de los, ¿cómo se llama? De los obispos. Ellos son los que designan los maestros para cada unidad educativa. Uh-huh. Ya, esa sí es la realidad. Y con respecto, digamos, a lo de las confesiones y todo eso, ¿qué acaso ese no era un artificio que utilizaban los reyes en la antigüedad para sacar información a los pobladores, a los plebeyos? Según tengo entendido, se hacía eso, y nosotros lo hacemos supuestamente como un contenido espiritual para liberarnos de culpas, y en la vida real no es así. Tenía otro fin ese tipo de, ¿qué te puedo decir?, de peticiones que te hace la religión, de normas de conducta. Y nada más quería aportar con eso, y qué lindo poder escucharlos a los dos. Muchísimas gracias. Bueno, ha estado escuchando indignado la llamada de la compañera Carlos Mesa. ¿Quieres responderle? Primero, estoy totalmente de acuerdo en la cuestión de diferenciar espiritualidad de religión. De acuerdo. Segundo, usted confunde históricamente Inquisición con conquista y colonia. No fue la Inquisición la que estableció el saqueo o la apropiación de lo que podríamos llamar patrimonio local. Fue el proceso colonial. El Estado boliviano podrá hacer, si lo quiere, quitarle, por ejemplo, las iglesias a la Iglesia Católica. No sé cuál sería el sentido, porque en ese momento supongo que ¿qué vas a hacer? ¿Venderla a alguien? ¿Hay algún valor específico? Vamos a suponer que el Estado le confisca a la Iglesia de San Francisco, que está en la Plaza de San Francisco, a la Iglesia Católica. ¿Qué hace el Estado con esa iglesia? ¿La demuele? ¿La vende a alguien? ¿Va a recibir algún beneficio? Es decir, hay que marcar una cierta lógica. Creo que desde el punto de vista del patrimonio histórico, nos guste mucho, poco o nada, la religión católica, eso es parte del patrimonio cultural de la nación. ¿Quién lo administra? ¿Puede administrarlo el Estado? Pues si el Estado lo puede administrar, magnífico. ¿Se le debe prohibir a la Iglesia de San Francisco el celebrar misa porque en el pasado el periodo colonial saqueó a Bolivia? Es decir, hay que tener una lógica en la que establezcamos lo práctico, lo que puede ser sensatamente planteado. Usted ha mencionado con mucha claridad el tema de la enseñanza de la religión, que no es así. Es ética y información religiosa global. Es usted mismo lo ha dicho. De lo mismo, no, Carlos, es un disfraz, y no es verdad que esté influido por la Iglesia Católica. Hay una gran molestia que a mí me parece injusta y absolutamente injustificada de parte de la Iglesia sobre el tema de la materia. Yo creo que es correcto que el Estado esté dando una religión, una clase en la que el tema de la espiritualidad y el conocimiento de niñas y niños sobre temas de espiritualidad no católica sea dada y sea impartida, ojalá que con personas que dominen el tema. Ahora, yo quisiera responder, agradecer, por supuesto, la llamada porque enriquece muchísimo el debate. Yo creo que no podemos separar Inquisición de conquista y de Iglesia y de usurpación. Pero no fue la Inquisición la que hizo el proceso de expropiación. Es que fue algo muy interesante. Hizo una destrucción de otro tipo de cosas. Quiero terminar. Justamente, todos los templos más importantes de la época colonial están construidos sobre monumentos estatales o religiosos precoloniales, y esa fue absolutamente la intención. Es decir, la Iglesia Católica, cuando vino de la mano de la conquista española, fue una iglesia cruel, evangelizadora, colonial, que se dedicó a perseguir, y hay toda una serie de expedientes que se llamó la extirpación de idolatrías, que lo hacía la famosa Santa Inquisición. Y los templos, los lugares que ellos usaron para erigir sus iglesias, eran edificios públicos o religiosos o de otra índole de las sociedades precoloniales. Y ahí hay definitivamente una usurpación, Carlos. Y sobre esa usurpación hay, por supuesto, la construcción de nuevas visiones religiosas, coloniales, lo que tú quieras, que hoy pueden constituir un patrimonio cultural. Pero esa usurpación es la base y el cimiento. Con lo cual, Santa Inquisición, santa entre comillas, la Inquisición y la usurpación de patrimonio y la usurpación de espacio y el proceso de conquista jamás se hubiera podido dar como se dio, sin la participación de la Iglesia Católica. Y esa cuenta pendiente, América Latina no se la ha demandado todavía a la Iglesia Católica. Eso es algo inobjetable. Sobre lo que dice la compañera respecto de la materia de religión, francamente, yo, por supuesto, estoy de acuerdo con ella, porque los curas van camuflando, van infiltrándose. Que no hay curas entrando en el tema, bueno, mi querida y quiero, María, además, por favor. Y quiero, por favor, no, y quiero, un ratito, ir más déjame allá. Contestar, y quiero ir más déjame allá. Contestar la primera parte de tu, más. Reflexión. Déjame contestar la primera parte de tu reflexión. Sí, me parece absolutamente increíble que me vengas a mí a dar una clase sobre el tema obvio de lo que significó la conquista, por favor. Pero es que, María, ¿quién puede a estas alturas del campeonato pretender decir que la conquista española fue un juego de rosas? Es obvio que la conquista española impuso violentamente y de manera arbitraria y atrabiliaria una religión sobre otra. Y es la Iglesia obvio, Católica pero, hubiera pero sido obvio, posible. Pero por amor de Dios, bueno. Es obvio, obvio. No podrías haber construido la evangelización, que era uno de los instrumentos fundamentales de la conquista española para la expansión imperial, sin la religión católica y sin la Iglesia Católica, cuya labor evangelizadora... Que hizo usurpación. Esa usurpación, que está fuera de discusión, generó, te guste o no, porque igual también pues los franceses que le reclamen al Imperio Romano todas las barbaridades y la imposición del derecho romano. No, por supuesto. Lo que te quiero decir, la construcción y la agregación histórica no te permite hoy decirles a los egipcios y decirles a los turcos y decirles a los alemanes y decirles a los belgas, unos en África, otros en Medio Oriente, y decirles a los romanos, ¿saben, señores? Devuélvannos, páguennos. Mira, yo veo convertido en un absurdo. Gran teatro la iglesia de San Francisco. Yo la veo convertida en un gran teatro. Así como hemos convertido el matadero en un centro cultural, yo veo convertido ¿Y cuál en es un el centro problema? Cultural. ¿Y cuál es el problema? Magnífico. No se lo hace. No se lo hace. Y otra cosa más sobre el tema de la forma como... Tendrías tantos teatros, María, que no tendrías oportunidad de hacerlos. ¿Cuántos serían necesarios? Dime una cosa. ¿Le has preguntado a esa población que tiene fe católica si no tiene el derecho de tener una misa? ¿Y por qué tú tienes la prohibición de la misa a la iglesia de San Francisco? Entonces no digas que te gustaría hacer un teatro. ¿No es verdad? Ellos tienen derecho a tener un templo. No tienes derecho. ¿De dónde viene esta propiedad? ¿Por qué esta propiedad no paga impuestos? Y esta propiedad es parte de un proceso usurpación de riqueza, excedente. La Iglesia Católica es una institución. De memoria. Un ratito. Con esa teoría podemos entrar en la lógica radical de vamos a arrasar físicamente con todos esos templos. Segundo punto, esa teoría voy a expropiarle a la Iglesia Católica todo. Que la Iglesia Católica pague impuestos, ¿de acuerdo? Punto. Que pague impuestos. Millonarios. Que pague impuestos. Que pague impuestos por los ritos, como pagamos nosotras y como paga Juanito y Periquito. De acuerdo. Otra cosa pero más. Pero ahí quédate. Quiero continuar. No, yo no voy a entrar a la radio y decir, ¿sabes? A mí me gustaría aquí hacer un salón de baile. Pagamos en el momento impuestos. En que paguen impuestos, ahí quédate con tu discurso. Con el discurso de la usurpación y del robo y del asesinato. Vamos a ir a otro tema más que es muy importante. Por ejemplo, en lo de la materia de religión y las prácticas religiosas católicas dentro del Estado boliviano. Si tú vas a los juzgados, todos los jueces tienen la famosa cruz católica sobre sus escritorios. Todos los jueces. De remozar un poquito. Estás haciendo una afirmación alegre e inventada. No. Tú que criticas, no hables inventado. Decir todos es un invento. Ya bueno, 80. Una, no sabes, estás hablando de memoria y te agradeceré no hablar no de memoria. Tú me estás pidiendo que no hable de memoria, no hables de memoria. Yo voy un montón a juzgar. No, yo también. Ya, ¿no has visto el crucifijo ahí? En algunos casos sí y en otros no. Todos, la mayoría, inventes, no inventes. Bueno, como dirían los mexicanos, no inventes. En algunos casos sí, en otros pues no. Pues no deberían. En la mayor parte pues de casos. No deberían. Pues hay que agarrar y mandar un memorial y decir, el juez Perico de los Palos tiene un crucifijo y no debería tener un crucifijo. Tiene que quitarlo. Porque la justicia tiene que quitarlo. En algunos casos, no generalices. Pero tú tienes razón. Ningún juzgado, ni ninguna entidad del Estado, de ninguna naturaleza, sea juzgado, sea administrativo, sea poder judicial, debe tener símbolos religiosos. Ni católicos, ni indígenas, ni musulmanes, ni judíos, ni ninguno. El Estado boliviano es laico. Por lo tanto, oficina por oficina. Una por una. Especialmente juzgados. No. Colegios. Especialmente hospitales. No. Todos. Deberían remover todos los símbolos católicos de sus recintos. Sí, señor. Sí, tenerlos señora. Ahí es anticonstitucional. Sí, señora. Efectivamente. Perfecto. Por supuesto, pero es de sentido común. Pero yo quiero decirlo. Yo también. Muy bien, María. Todas las instituciones estatales, todas las oficinas, todas, 1, 2, 3, 5, 10,000, en el Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Poder Electoral, no pueden tener símbolos religiosos de ninguna denominación. No pueden. Y si lo hacen, vulneran la Constitución. ¿Contenta? La huipala no es un símbolo religioso. No, es un símbolo oficial del Estado. Pero no es un símbolo religioso. Yo tengo mis dudas, pero bueno. Yo digo que la huipala no es un símbolo religioso. Pero en todo caso está en la Constitución. Lamento mucho decirte que está en la Constitución. No. A mí no me hace feliz que tengamos dos banderas. A mí me da lo mismo. O sea, pero es constitucional. La huipala es constitucional. O sea, que estamos hablando concretamente, por ejemplo, de crucifijos. Pero por supuesto, de crucifijos. De almanaques religiosos. De la imagen de la Virgen de la Exaltación, de la imagen del Señor del Gran Poder, de la imagen de cualquier... y también de cualquier símbolo espiritual de carácter no católico, que sea musulmán, judío o de espiritualidad andina. Yo no he visto otros símbolos que no sea la famosa iglesia. Es simplemente cruz, para mencionar. El corazón de Jesús, es para mencionar que no son unos en vez de otros. Por ejemplo, la policía boliviana usa a la Virgen de Copacabana porque es su patrona y remoza también su patética labor con la famosa Virgen. Ya no están asistiendo a las procesiones de la Virgen, ¿ah? ¿Eh? Han sido prohibidos, lo cual es lógico. Mira, yo no he visto recinto policiaco sin un altar a la Virgen. No, está bien, tienes razón. ¿No? Bueno, entonces, esos altares, chaucito. A ver, otra persona que nos ha llamado, María, ¿podemos escucharla? Sí, pero último. La policía y el ejército, las fuerzas armadas, son también instituciones del Estado. Cuando decimos todas, no es necesario hacer el detalle. No, es que es interesante, porque incluso hay capellán militar o algo de eso. Hay un cura que es para los militares. Bueno, buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Su nombre, su apellido y, por favor, su enriquecimiento de este debate. Buenos días. Estoy llamando de la zona de Coani y quiero felicitarles por el programa, pero quiero rogarles algo. Su nombre y su apellido, compañera, por favor. Elizabeth Montesinos. Quería manifestarles que ustedes son dos de las personas más admirables e inteligentes que hay en nuestro país. Esa es mi opinión personal. y me parecería que este debate o esta conversación que están teniendo podría ser mucho más fructífera, informativa e instructiva para jóvenes, para todas las personas que les estamos escuchando, si es que veo que tienen muchos puntos de acuerdo entre ustedes dos. Hay muchas opiniones que las están dando y que ambos están de acuerdo, pero me parece que hay un poco de afán de discusión, digamos, ¿no?, de enfrentamiento. Entonces yo quiero pedirles realmente que saquen puntos en común positivos y que realmente puedan servirnos a las personas que somos admiradoras de los pensamientos, de la inteligencia y la preparación del señor Mesa y de tus ideas, María, para que esta charla realmente pueda ser muy instructiva para las personas que les estamos escuchando. Hay muchos puntos en común que veo que tienen ustedes y que me parecería que deberían rescatar para informar a la población y a nosotros que les escuchamos y instruirnos y darnos nuevas ideas. Eso es todo. Muchas gracias. No, gracias a ti, compañera. Bueno, yo yo creo que la discusión es lo más pedagógico que hay en nuestra sociedad. Es una sociedad autoritaria, precisamente, entre otras cosas, gracias a la Iglesia Católica, y estamos demasiado reprimidos. Hay que discutir, hay que levantar la voz, hay que ser apasionados, hay que decir no estoy de acuerdo, hay que decir qué te pasa, hay que decir no seas simplón. Eso es quitarnos un poquito el corsé de las palabras y de la forma de hablar. Yo estoy harta de tanta corrección y de tanta diplomacia. Y además siento que Carlos ha venido hoy día de mal humor, pero yo no soy culpable. No, ¿cómo? A ver, un ratito, un paréntesis. María, que no está contenta del todo con generar una discusión apasionada, le encanta pinchar a ver si todavía podemos generar mayores reacciones negativas. Te inventas, no inventes, estoy de magnífico humor. Y estamos discutiendo con la misma pasión de siempre, con la misma pasión que hemos discutido en todos los programas. Y yo coincido, y lo que dice la señora que nos ha llamado, coincido plenamente. Contra lo que María quiere, tenemos muchos más puntos en común de lo que a ella le gustaría. Yo lamento que no te guste estar de acuerdo conmigo, pero es la verdad. No es cierto. Es cierto. Tú después concuerdas conmigo que es diferente. Hay otra. Porque aprendo, claro. No, porque aprendes. Bueno, siempre se aprende. Siempre se aprende. Yo también aprendo. Sí. Buenos días. ¿Cuál es su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando? Y por favor, su enriquecimiento del debate. Sí, soy la señora Ana Rosa y estoy llamando de la Avenida Periférica. Quería un poquito, tal vez, ¿no?, saltar con experiencia, eso porque soy también docente de religión. Quería decirles, por ejemplo, de que ya ha salido un nuevo currículo para los profesores de religión, que ya no está pues enfocado siempre en la Iglesia Católica, está enfocado ya en toda la cosmovisión andina, en los valores, la espiritualidad del mundo, las religiones del mundo, etcétera. Usted tranquilamente, cualquier persona al Ministerio de Educación por Internet pueden entrar y ver toda la programación, todos los temas de todas las materias que hay. Uno, dos, tampoco la Iglesia Católica ya impone nada. Como docentes de religión nosotros podemos invitar, porque yo trabajo en un colegio fiscal, los alumnos, los estudiantes, ni fu, ni fa, ni atrás, ni adelante, no saben ni qué es un templo, nada. Entonces uno dice, ¿qué hago? Tengo que invitarles, tengo que hablar de los valores, tengo que hablar de la religión, qué es, cómo es, por qué es, con lo que los padres de familia trabajan. Entonces ni fu, ni fa, le cuento nada, nada. Y otra cosa también, ¿no?, de que como somos, pues yo al menos soy una persona creyente, practicante de lo que es la religión católica, mucho respeto a todas las formas de creencia. Usted al menos, doña María Galín, siempre la escucha, siempre, siempre, casi en casa, en radio escuchamos los diferentes programas, mis hijos. Pero eso sí, respeto, ¿no? Yo digo también que una cosa es lo que es la formación laica, pero también la Iglesia hay que crecer, porque muchas personas somos creyentes y siempre la misa, todo eso, la espiritualidad que tenemos es muy grande, ¿no? Entonces es siempre respeto. Solamente eso quería decir y muchas gracias. Bueno, gran aporte de la compañera, profesora de religión, lo ha dicho, eso ya está claro. Hay un nuevo currículum de religión, que es religiones y ética, y ya no es religión católica ni catecismo. Me parece muy bien, lo celebro. María es como Santo Tomás, hasta que no mete la verdad en la llaga, no cree. Por supuesto, no nada me de Santo a mí, Tomás. Agradezco no, te parece una profesora es palabra muchísimo autorizada. A la profesora que me ha ratificado en el concepto de decir, la ley Avelino Siñani cambió el currículum y ya no hay una materia de religión católica. Bueno, gracias. Avancemos un poquito en el debate. Yo lo que sí me parece grave, Carlos, yo sí creo que podemos revisar los procesos de extirpación de idolatrías, las prácticas de persecución de las mujeres de la Iglesia Católica. No, tú has dicho que no, porque ya ha pasado mucho tiempo y la persecución a las brujas de Salem también en Inglaterra, desde bueno, luego. Por supuesto, entonces, las mujeres. Todas las civilizaciones humanas patriarcales han hecho persecución, y las religiones, la musulmana, la judía, la católica, la cristiana, han hecho barbaridades en la historia, todas, sin excepción. Que hayan pasado 500 años no da derecho a que nos revisemos. No, en absoluto. Bueno. Perdóname, se ha revisado. Tú conoces perfectamente las revisiones que han hecho gente de mi familia, no voy a hacer menciones personales. ¿Qué más revisión que esa? ¿Qué más revisión que esa? Lo que se nos ocurre. Es decir, pero perdóname, ¿tenemos derecho a que sea revisado? Se ha revisado. No. No, se ha revisado profundamente. Tu mamá ha hecho una labor alucinante. No me refiero a mi madre, no. Me refiero al conjunto de investigadores que han trabajado críticamente sobre el periodo colonial. Ahora vamos a entrar. No quiero dejar esperando a una persona en el teléfono, su nombre, su apellido, el lugar de donde nos está llamando. Buen día, mi nombre es Julia Soria y trabajo como profesora en un colegio. Y bueno, lo que yo opino, lo que yo pienso es, uno, primero, los profesores están formados por la Iglesia Católica. Los cargos los designa el arzobispado de los profesores de religión. Y tercero, aunque haya un nuevo currículum con la ley Avelino Siñani, aún en los colegios, sobre todo de primaria, todavía lo siguen, se sigue, por ejemplo, este año catequizando para que hagan la primera comunión. Entonces, hay todavía muchos elementos que hay que trabajar, y todavía los lunes en los colegios... ¿Me permite la pregunta, señora? Perdón, Julia, estaba queriendo intervenir don Carlos. ¿Tienes un retorno ahí para escucharlo? Sí. Ah, ya, entonces. Cuando usted hace referencia a la catequización, ¿se refiere a colegio fiscal o colegio privado? ¿Hola? ¿La catequización fue en un colegio privado la primera comunión fiscal? ¿En colegio fiscal? Primaria y intermedio, como se decía. ¿En colegio fiscal? Fiscal, colegio fiscal. Bueno, adelante entonces. Bueno, esa es mi opinión. Entonces, no hay todavía hay mucho por hacer, porque todavía la educación es todavía, los colegios fiscales se imparte lo católico, y los profesores de religión están formados en normales católicas. Y los cargos, yo decía, los cargos de religión los designa el arzobispado. Entonces, aquí hay todavía muchas cosas pendientes que hacer. Muchísimas gracias. Otra profesora que nos ha llamado, gran audiencia. Yo tengo un cariño especial por ese sector y creo que es interesante. Mientras una profesora te dice, hay una nueva currícula, uh-huh. Otra profesora te dice, están preparando para la primera comunión en colegio fiscal, designa el arzobispado y han sido formados estos profesores por la Iglesia Católica. A mí me una cosa que es evidente, por supuesto que el proceso de transición, el proceso de transformación en el tiempo, hace que una gran cantidad de profesores, por razones obvias, hayan sido formados por la Iglesia Católica, pero eso se está cambiando. Me gustaría que me confirmase el Ministerio de Educación si es verdad que los profesores del magisterio que enseñan ética religiosa son nombrados por el arzobispo. Yo no lo creo. Porque los pagamos con nuestro dinero. Yo no con lo creo. Con nuestros impuestos. En colegios impuestos, fiscales yo no creo que el arzobispado designe esos profesores. Es interesantísimo que tanta gente esté llamando. No podemos ir avanzando en el debate, pero creo que la gente llama e enriquece el debate. Buenos días, su nombre, su apellido, la zona de donde nos está llamando y su enriquecimiento de este encuentro. Buenos días, mi nombre es Angelino Quispe Colque. Llamo desde el centro de la ciudad. Adelante, Angelino. Quisiera hacer una consulta. Yo entiendo que el Vaticano es un Estado, como el Estado boliviano. O sea, cuando uno coloca un embajador o sus oficinas de un Estado a otro, tiene que pagar por el inmueble o por el alquiler o anticrético donde está utilizando en otro Estado. Yo no entiendo cómo el Vaticano aquí no puede pagar por los inmuebles que utiliza, ¿no? En ese sentido, esa sería mi pregunta. Muchísimas gracias. Interesante, es verdad, es un privilegio de la Iglesia Católica. Sí, yo coincido. Yo creo que la Iglesia tiene que pagar impuestos como cualquier institución y debe hacerlo por todos los bienes muebles e inmuebles que tiene. Es decir, los si haríamos un cálculo retroactivo, pues les digo que podemos nacionalizar los templos, las iglesias, y podríamos convertirlas en espacios para otras funciones, por ejemplo, culturales y artísticas, que hacen mucha falta en nuestro país. Pero yo quiero volver al tema... Yo solamente pienso que deben pagar impuestos. La nacionalización es el coleto de doña María. Volvamos al tema de la Inquisición, la extirpación de idolatrías y la usurpación. El reclamo por ese proceso cruento, sangriento, persecutorio de extirpación de nuestra memoria precolonial y de nuestras concepciones. Que no se extirpó, porque esa memoria sigue viva. Y la Santa Inquisición era para eso. No, te voy a explicar algo, María, que no sabes y que valdría la pena que sepas. A ver. La Santa Inquisición no funcionaba para los indígenas. No funcionaba para los indígenas explícitamente. No podía la Santa Inquisición juzgar a los indígenas por el concepto elemental de que los indígenas no habían sido formados en la religión y no tenían conocimiento. La Santa Inquisición solo funcionaba para aquellos que eran apóstatas o aquellos que, siendo previamente católicos o marranos, viejos judíos, lo cual no justifica en absoluto a la Inquisición, que fue una catástrofe y uno de los genocidios más espantosos. No, pero no funcionaba para los indígenas. Y los procesos de la extirpación de idolatrías, que efectivamente están documentados, están verificados, están puestos en cualquier cantidad de libros de investigación. ¿Quién gestionaba esos procesos de extirpación de idolatrías si no era la Inquisición, que tenía además, porque es verdad lo que tú dices, venía a, digamos, a tutelar a la población española? María, haremos una cosa. Nos abreviaremos una discusión en la que estamos de acuerdo, pero por favor, ¿quién puede estar en desacuerdo con eso? Pero ese reclamo es legítimo en función de algo, de decirle hoy a una señora o a un señor o a un niño o a una joven que son espiritualmente católicos y tienen fe, ¿sabe, señor? Reniegue de su fe porque esta fe tiene impuesta a la mala. No, no, no, no es esa la idea. Entonces, eso es un absurdo. La idea entonces, no es interpelar al católico que está ahí el domingo agarra a la iglesia católica que pague impuestos. Es ya, ¿qué más quieres? Institución. ¿Qué es lo que más quieres? Hay que interpelar a la institución. ¿Cómo? Hay que interpelar a la institución de muchas maneras. Pagar impuestos es una, ¿qué más? La recuperación de la historia. La divulgación de esa historia, esa historia está muy parcialmente recuperada, tanto que Francisco viene al país lavadito, viene como un, digamos, como representante de una iglesia a la cual solo se le va a reclamar. ¿Y qué tiene que hacer Francisco? A la cual no se le va a reclamar nada. ¿Qué tiene que hacer Francisco, según tú? ¿Qué le vamos a reclamar a Francisco? ¿Que devuelva qué? ¿Que nos devuelva las iglesias coloniales? ¿Qué es lo que tiene que hacer Francisco? ¿Por qué no puede venir él lavadito o susito? ¿Cuál es el punto, no, María? Lavadito en términos éticos y morales. De eso estoy hablando, claro. ¿Susito moralmente o lavadito moralmente? Hasta ahí llega mi ciencia. No vamos a hablar de sus duchas diarias, por eso, o sea, a mí me parece que sí se le puede reclamar. ¿Qué, por ejemplo? Sí, porque ya se reclamó a Juan Pablo II. Todo eso que acabas de decir ya fue un gran debate en la época de Juan Pablo II. No se le reclamó a Juan Pablo II. Y en 1992 se hizo todo el reclamo y acabas de escuchar. Si tú le preguntas a un boliviano promedio. ¿Cuál es el reclamo fundamentado que se hizo el 92? Por favor, dime, Carlos, porque yo no vi. Yo vi un reclamo más o menos fundamentado al Estado español y a la monarquía. Pero no vi el reclamo fundamentado a la Iglesia Católica, que fue artífice fundamental de ese proceso. Por supuesto, pero obviamente, como lo fueron los romanos, por Dios. Es decir, si en la historia humana... No, porque cuando tú te remites a los romanos, lo que estás haciendo es relativizar. Nosotros somos herederos de eso y somos lo que somos aquí, y estamos hablando el castellano que estamos hablando, independientemente de que el castellano se nos metiera con sangre o no. Hablamos castellano, y es la forma en que nos expresamos, y es un hermoso idioma independiente, como lo es el aymara o el quechua. Vamos a empezar a debatir ahora. Tenemos que debatir esas cosas. Haremos una cosa. Nosotras, mira, yo personalmente creo que las mujeres deberíamos poner en cuestión la persecución. Haremos una cosa, la María. La doctrina de la Iglesia Católica respecto de nuestro cuerpo, respecto del sentido de nuestra vida y todo lo que haremos se predica una cosa. A las niñas. El tema de la historia no lo metamos ahora, porque es demasiado, nos vamos a enredar en el tema de la historia, por favor. ¿Quieres un programa sobre la historia? Encantado de la vida. Porque pero hablaremos de la religión y de las instituciones. Quedaría en desventaja. Pero solamente dediquemos un programa entero a la historia. Hay un reclamo legítimo. Como toda sociedad, por Dios, bueno, toda sociedad tiene un reclamo legítimo. Hay un reclamo legítimo. Y también tienes una herencia positiva legítima. No todo fue basura. Es decir, aquí hay también una caricaturización que no es aceptable, María. No podemos aceptar la caricaturización de decir todo el pasado fue un desastre, todo fue una desgracia y una destrucción. Somos herederos de cosas que también construyeron en nuestro ser colectivo e individual, María. Pero, por favor, estamos hablando de religión, no hablemos de historia. Del colonialismo. Tú estás hablando del colonialismo. De yo estoy hablando del papel de la Iglesia Católica en ese proceso. ¿Por qué no hablamos del papel mira, hoy? Yo solamente digo, el reclamo es legítimo, hay un reclamo específico de los pueblos que fueron colonizados y hay otro reclamo específico de las mujeres. De esos hablaremos pueblos. De hoy, por favor. Ya. Ahora pasaremos al siguiente tema. Hablaremos de las tema, mujeres y la religión hoy. Con mucho gusto pasaremos, hablaremos de las pasaremos al siguiente tema. ¿A qué diablos está viniendo el Papa a Bolivia? ¿Y qué consecuencias va a traer? ¿Estamos hablando de la Iglesia y las religiones o estamos hablando del Papa? No, yo te propongo. Porque si este programa es sobre la visita del Papa, es perder el tiempo. Vamos a hablar de cosas de fondo. ¿Por qué perder el tiempo? Porque no me parece lo más relevante elementos esenciales sobre la espiritualidad y la religión en el siglo XXI en Bolivia hoy, que estén vinculados a la visita del Papa, como si la visita del Papa fuera a cortar la historia de la religión boliviana. Va a cortar boliviana. El proceso de laicización, o no sé cuál sería la forma correcta de decirlo gramaticalmente. María. Va a cortar el proceso de laicización del Estado boliviano, la visita del Papa. No es cierto. La visita de un jefe de Estado y diferenciada con el derecho democrático incuestionable de miles de bolivianas y bolivianos que quieren que el Papa venga y el derecho que no le puedes prohibir al presidente Morales de invitar al Papa o invitar al presidente de Rusia y el derecho de la Iglesia Católica de invitarlo al Papa, por favor, ¿por qué podrías cuestionarlo? Me parece increíble que una persona que cree que esto es un mundo libre pretenda que el Papa es una barbaridad que venga. ¿En qué cabeza cabe semejante cosa? Yo lo que te estoy preguntando es lo siguiente. A mí me gustaría pasar a discutir ese tema, yo quisiera preguntarte ¿a qué está viniendo el Papa en tu visión? A hacer visita ¿y cuáles pastoral. ¿Cuáles van a ser las consecuencias a hacer de la visita pastoral. Del Papa? En un país que tiene una población importante católica, ya que hemos coincidido en que podemos decir que no hay una mayoría en el concepto que tú planteabas, el Papa, como jefe de la Iglesia Católica, tiene todo el derecho del planeta a venir a hacer una visita pastoral que nadie le puede prohibir y que además voluntariamente y nadie le puede prohibir al presidente Morales invitarlo. Pero Carlos, a ver, por es favor. Que no estamos hablando de prohibiciones, aparte estás que para hablando. ¿Qué vamos a hablar de prohibiciones? Estás hablando de prohibiciones. No estoy hablando. Estás diciendo de que es una barbaridad que el Papa venga, es tu opinión, no. Libre y respetable. Pero tú dices, está muy mal que el Papa venga, ¿qué tiene que hacer aquí? No, ¿sabes? Quiero saber es el jefe a de la qué iglesia está viniendo y a una son visita las consecuencias? Pastoral. No. ¿Para no, qué? Para fortalecer la fe católica de sus fieles, no, Carlos, obviamente. Por favor. Pero ¿con qué guión estás tú? ¿Con qué guión? ¿Con el guión obvio? No, a ver, ese es el guión ¿a qué del viene el presidente de los cuenta. Estados Unidos? Cuando viene el presidente Obama, suponte que viniera, va a venir a fortalecer los valores en los que Estados Unidos cree y los valores de su forma de pensar democrática y liberal. Por eso, ¿a qué está viniendo el Papa? Ah, exactamente eso, a fortalecer la fe de la Iglesia Católica en Bolivia. Yo personalmente no estoy. ¿A qué crees digamos, que está viniendo? Yo no me he enterado de lo que. ¿Por qué crees tú que está viniendo? ¿Para qué? Bueno, no sé qué señas me están haciendo, pero en fin, no las he entendido. Doña Idoia. Bueno, aquí tenemos público ya del otro lado. Bueno, personalmente, yo creo que el Papa Francisco tiene una agenda interna desconocida. Es relación desconocida, que no es pública, que no la conocemos, en relación al gobierno de Evo Morales, que tenga que ver con los intereses de la Iglesia en Bolivia, punto uno. Seguro. Que claro. Estamos avanzando a paso de tortuga, a penitas, con mucho esfuerzo, en un proceso de convertir nuestro Estado en un Estado laico, y eso se va a regredir. No creo. Punto uno. Eso no lo creo. Punto dos. Ah, bueno, me han interrumpido con una llamada, pero luego yo voy a retomar este tema. Buenos días, su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando y su enriquecimiento del debate, por favor. Muchas gracias, estimada. Un saludo cordial a los dos personajes tan inteligentes y es muy interesante el debate. Mi nombre es Franklin Rodríguez Ramos y lo que yo estoy de acuerdo. ¿De dónde nos está llamando? Disculpe. De la zona sur de Calacota. Bueno, lo que decía, ¿no? De que el Papa Francisco puede ir a cualquier país del mundo donde le soliciten, pero lo que no estoy de acuerdo es de que nuestro presidente no se identifica si es católico, si es ateo o no sé la verdad, pero no cuadra, me parece, desde mi punto de vista personal, de que vaya don Evo Morales al Vaticano y le invita a venir a nuestro país. Y bueno, pues no cuadra desde mi punto de vista personal con ese discurso o con ese acto o con ese hecho. Muchas gracias, sigan adelante. Gracias. Bueno, no sé si tú quieres responder. No, un breve comentario. Vuelvo sobre el ejemplo de Cuba. Fidel Castro estuvo con Juan Pablo II y Raúl Castro estuvo con Benedicto XVI y ambos son ateos declarados. Es un jefe de Estado que invitas. El presidente Morales no tiene por qué hacer una declaración pública de su fe. Él es libre de decir si quiere, si es católico o no lo es, o es libre de no decirlo. Una personalidad pública tiene una parte de su vida que es una vida privada e intocable, que es la vida familiar, personal y la vida espiritual. Si el presidente quiere decir que es católico, es su derecho, pero podría no decirlo y no tenemos por qué exigirle al presidente que diga cuál es su fe. Bueno, muy bien, estoy totalmente en este caso estoy totalmente de acuerdo con Carlos Mesa. No tiene por qué ser católico para recibir al Papa. Quiero volver a lo que es la agenda oculta. Creo que hay una agenda oculta que no es transparente y esa agenda oculta del Papa va a tener que ver con los intereses, privilegios anticonstitucionales de la Iglesia Católica en Bolivia, punto uno. Punto dos, yo creo que el Papa es un representante en realidad de los intereses del gobierno de los Estados Unidos. Yo creo que va a ser un representante, digamos, de ese tipo, de ese grupo de políticas. Definitivamente creo que tiene que ver con torcer el brazo hacia una mayor derechización del gobierno de Evo Morales, porque parece que no es suficiente todo lo que se ha derechizado. Tercero, como mujer especialmente y como feminista, creo que es muy nocivo para las mujeres bolivianas. ¿En qué sentido? Va a venir a sepultar la agenda de la despenalización del aborto y va a venir a sepultar otras agendas importantes del Estado boliviano de cara a las mujeres. Y a mí, en ese sentido, me parece que es negativa, regresiva, nefasta la visita del Papa en Bolivia. Ahora, ¿por qué está viniendo a Ecuador, está viniendo a Bolivia, ha ido al Brasil, etcétera, etcétera? Primero, porque yo creo que Francisco tiene necesidad de un olor de multitudes, tiene necesidad de armarse un poco de fuerza como figura de cara a las reformas que quiere encarar en la Iglesia Católica. Pero yo soy muy escéptica respecto de las reformas que dice proclamar. No es ninguna figura revolucionaria el Papa Francisco. De ya, por ejemplo, acaban de rechazar al embajador de Francia por ser maricón, un señor funcionario de la Cancillería, porque no es Hollande que se ha ido a buscar un activista gay, o sea, es un señor que era funcionario de la Cancillería, diplomático de carrera, rechazado por maricón. Más clarito que eso, ¿qué? Más clarito que eso, ¿qué? Entonces yo creo que Francisco lo que está haciendo es volver a, digamos, a recrear, a reconcentrar la agenda más conservadora del Vaticano respecto de las mujeres. Y por eso, como mujer, como boliviana, estoy en contra, repudio, y creo que nos va a hacer mucho daño socialmente la visita del Papa. Has planteado varios argumentos, uno de ellos es tan absolutamente absurdo que no voy a ni comentarlo un segundo. No lo voy a comentar. Es decir, que el Papa representa los intereses de los Estados Unidos e insulta la inteligencia mía y la de los oyentes. Por lo tanto, si los oyentes quieren seguir tu línea de pensamiento sobre el tema del Papa y los Estados Unidos, perfecto. Me parece tan insólito que lo digas. ¿No está la CIA metida en el Vaticano? La CIA está metida en todas partes del mundo. Bueno, en ese criterio, el mayor imán de Irán también pues está vinculado con la CIA, porque la CIA lo investiga. Bueno, pues a mí no me interesa que la CIA venga a Bolivia. Te voy a decir algo. De la sotana de en de ese Bergoglio. Contexto, me parece que rebajas el debate, María. Es decir, francamente, cuando entras a ese argumento, es penoso, penoso, francamente. Los otros argumentos me parecen interesantes. El argumento de que el Papa es derechista y de que el Papa va a derechizar al gobierno del presidente Morales. El presidente Morales se va a derechizar si quiere hacerlo por sí mismo, sin necesidad de que nadie lo impulse, y si no quiere derechizarse, no lo va a hacer. El presidente Morales tiene una lógica que es pragmática. ¿Qué es lo que el Papa viene a hacer a Bolivia al margen de una visita pastoral que te parece poco importante porque pareces no aceptar la sensibilidad del derecho de los católicos y católicas de Bolivia de creer que eso fortalece su espiritualidad? Eso no es. Sus iglesias tienen todo el derecho, pero fuera de sus iglesias no. No, a ver. Claro, es que ese es el Estado laico. Ah, María, tú que te quejas de interrupciones, me vas a hacer el gratísimo favor de dejarme hablar cinco minutos sin parar, como has hablado tú, 5 minutos sin parar. Adelante. Muy bien. El concepto número uno, visita pastoral, el derecho que el Papa, cabeza de la Iglesia Católica, tiene de venir a fortalecer la espiritualidad de sus fieles, derecho que no se le puede coartar a nadie. Y en virtud de que el templo de San Francisco solo abarca, o el templo, vamos a decir, de la Catedral de Santa Cruz, porque es ahí donde va a ser, no abarca sino a 2,000 personas, y van a haber 500,000 de personas, es obvio que tiene derecho a utilizar un espacio libre sin que eso vulnere la democracia ni el derecho libre de discrepar a aquel que no quiera verlo. Pero ese no es el punto de fondo. El Papa responde, por supuesto, a los intereses de la Iglesia Católica. Defiende los intereses de la Iglesia Católica porque es el jefe de la Iglesia Católica. ¿Qué va a venir a hacer el Papa? A tratar de mejorar las pésimas relaciones entre el Estado boliviano y la Iglesia Católica que el presidente Morales ha expresado como ningún otro presidente en el pasado. Yo no voy a juzgar si eso está bien o está mal. Lo que va a ocurrir ahí es que el Papa busca mejorar las relaciones entre la Conferencia Episcopal y el presidente Morales, que están fuertemente deterioradas. Desde el punto de vista, el último argumento tuyo, de la perspectiva de la mujer y las reivindicaciones de la mujer y el ejemplo que tú has puesto del embajador de Francia, considero que tú tienes razón. Desde una lógica de mujeres que creen que hay que hacer unas reivindicaciones que la Iglesia Católica se ha negado a aceptar y que ha frenado sistemáticamente, eso puede significar un retroceso en determinados caminos. Cierto, en eso tienes razón. Desde la lógica no católica, desde la lógica de un Estado que no puede estar supeditado, y en eso yo coincido plenamente contigo. Las políticas con relación a la mujer, con relación al derecho sobre el cuerpo que la mujer tiene, con relación a la interrupción del embarazo o al aborto en directo, el gobierno, el Estado boliviano, no puede, no debe ser influido, ni directa ni indirectamente, por una iglesia cualquiera que ésta sea. Bueno, pero eso se dice bonito. No, se dice y se cree. Se dice y se cree. Se dice bonito, y luego dices... Estoy muy de acuerdo que venga Francisco, pero entonces es una contradicción, Carlos. Y es la típica postura del hombre que tiene ese privilegio de decirlo, porque no lo siente y no lo vive. Tú estás muy de acuerdo con la agenda de las mujeres y muy de acuerdo con que venga el Papa. Es contradictorio. Vivo en una democracia y creo en la democracia. No es posible. Yo creo que la Iglesia Católica tiene el derecho de que el Papa venga y tú tienes el derecho de oponerte. Ahora yo quiero hablar. Es una incongruencia, Carlos, porque si tú... O sea, el Papa está viniendo a generar una influencia política dentro del gobierno boliviano. Un gobierno que responde a un Estado laico. Por lo tanto, es un contrasentido lo que va a pasar. Cuba. El jefe de Estado de un país marxista. Ya hemos visto dónde ha ido el proceso cubano. Ya hemos visto dónde ha ido el proceso cubano. Pero en el momento en que el Papa vino, eso no estaba ocurriendo. Por lo tanto, el ejemplo vale perfectamente, María. No es verdad que para invitar a un Papa, tú no puedes invitarlo porque el Estado es laico. Falso de toda falsedad. En cualquier sociedad, cualquier jefe religioso tiene derecho a visitar a su creyente. Carlos, Juan Pablo II, por ejemplo. No, es que es muy importante. Juan Pablo II tenía como enemigo principal a los países que todavía proclamaban de alguna manera sociedades socialistas. ¿En los que tú creías? ¿Y tú creías en esos países? ¿Creías en la Unión Soviética? Bueno, pero se hizo. ¿Creías en la Unión Soviética? No, porque yo no creo, solamente para tenerlo claro. ¿Te parecía que la Unión Soviética era un modelo a seguir? Pero la acción destructiva desde el Vaticano. Pregunto, ¿creías que la Unión Soviética era un modelo a seguir? Por favor, respóndeme esa pregunta. Por supuesto que no. Ok. Ahora, la acción de Juan Pablo II desde el Vaticano hace 2 días contra todo el bloque socialista, incluido Cuba, fue una acción que pasó por unas medidas absolutamente destructivas. Por supuesto. Bergoglio, no se podía explicar la caída del socialismo sin Juan Pablo II. Exactamente. Sí, nomás. Ya. Política. Bueno, ahora vayamos a ver. Eso se llama política, María. Se llama política. No. Sí, se llama política. No, eso no se llama política. Eso fue política. Eso no es. Eso fue Reagan, Carlos. Eso fue Thatcher, eso fue Juan Pablo II. Y Juan Pablo II es comparable a Reagan. ¿Es legítimo, Jim Jong-un? ¿Es legítimo? Una pregunta, Carlos. ¿El dictador de Norcorea es legítimo? No, pero es que lo has dicho perfecto. Juan Pablo II es comparable a Reagan. Juan Pablo II es comparable a Thatcher. No es que resulta ser una autoridad emanada de Dios, ni cosa por el estilo. Ni cosa por el estilo. ¿A quién es comparable hoy Francisco según Carlos Mesa? ¿A Francisco? No. ¿A quién lo compararías así en esa línea que hiciste con Juan Pablo II? No tengo posibilidad. No tengo posibilidad porque todavía, por ejemplo, se estima, se plantea que Francisco ha sido un articulador importante entre Obama y Raúl Castro. Puede ser que sí, puede ser que no. Me parece eso un gesto destructivo. Es decir, diría, Francisco está perjudicando la política internacional con el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos. En mi opinión, no. No es la misma lógica que tenía Juan Pablo II. No tengo todavía elementos de juicio porque no hay la distancia histórica para comparar a Francisco como comparé a Juan Pablo II con un movimiento claramente anticomunista. No es el caso de Francisco. No tengo elementos. Por lo tanto, ¿para qué te voy a inventar una respuesta que no tengo? Bueno, yo creo que Francisco puede ser una caja de sorpresas, pero algo de la Merkel ya tiene, algo de la... Yo dudo. Perdón, mucho. ¿Qué tiene algo de la Merkel? Mira, te explico. Para te saber, explico, porque me gustaría enterarme. Te explico. Yo personalmente, y ahora vayamos a la figura de Francisco. No. Vayamos estás a la diciendo figura de que Francisco. Tiene algo de la Merkel. No, vayamos a la supongo figura de no Francisco. Supongo que no será la cara. Algún elemento político tendrá de la Merkel. ¿Cuál es? No, bueno, déjame responderte, pues, Carlos. Yo personalmente creo que las supuestas reformas, que además hoy el gobierno, lo he escuchado en el Canal 7, que me causaban hilaridad, la forma como el gobierno está propagandizando la figura de Francisco no corresponde con la realidad. Están vendiéndonos, por decir una cosa así, están vendiéndonos, por eso hablo de la BD del Vaticano, están vendiéndonos un papa revolucionario, están vendiéndonos un papa pro mujer. ¿Era publicidad o era noticia? Te cuento que era, que bueno, no, si es publicidad, ya no se distingue muy bien, qué es publicidad y qué es noticia. No, está claro, pero en general es todo propaganda. Pero digamos, no era un spot publicitario. No era un spot publicitario. Era dentro del espacio una línea totalmente favorable a Francisco. No, pero además distorsionadora de la figura real de Francisco. Es decir, nos están presentando un papa pro pobres, pro mujeres, ¿No es pro pobres? Yo creo que no, lo charlaremos, escucharemos, yo voy a fundamentar. Buenos días, ¿de dónde nos está llamando? Nombre, apellido y su enriquecimiento de este debate. Buen día, un saludo a ambos, habla Jorge González desde la zona Chasquipampa. Simplemente quería, bueno, por supuesto está muy, muy linda la conversación, el debate. Mi pregunta que pretendo que don Carlos Mesa me entienda, ¿no? ¿A dónde voy? Trato de ser inductivo en mi pregunta. Yo recuerdo muy bien cuando nos visitó Juan Pablo II, a don Carlos Mesa cubriendo la llegada de Juan Pablo II y dándole un beso en la mano a Juan Pablo II. Yo le pregunto si ahora haría lo mismo con el Papa Francisco, ¿no? Gracias. Debo hacerle una precisión, no le di un beso en la mano, le agarré la mano y agaché la cabeza en señal de respeto, pero no le di un beso para ser exactamente franco. Yo estaba en la entrada de la Anunciatura cubriendo como periodista esa llegada y lo que hice fue agachar la cabeza, no me incliné, agaché la cabeza, pero no le di un beso en la mano. ¿Por qué? Por respeto a la figura de Juan Pablo II, que me merecía respeto y que me sigue mereciendo respeto independientemente del criterio general. ¿Qué pasaría hoy con Francisco, con el Papa Francisco? Haría exactamente lo mismo. Le daría la mano y agacharía la cabeza en señal de respeto. Pero no le besé la mano ni le besaría la mano a Francisco. ¿Por qué? Porque no veo por qué haya que besarle la mano ni a un papa, ni a un rey, ni a una reina, ni a nadie. Es decir, en mi lógica por lo menos. Bueno, pero sí expresar respeto, por supuesto. Es una forma de expresar respeto. Carlos, bueno, sabemos lo que representó la visita de Juan Pablo II en un momento de una crisis política, económica, muy fuerte, y el apoyo a todo ese proceso del neoliberalismo salvaje que se instaló en el país. Discrepas conmigo en eso, en que la visita de Juan Pablo II tuvo un carácter eminentemente político en Bolivia. Toda visita de un papa o de un líder religioso tiene un carácter eminentemente político. Ese es un elemento clave, con lo cual evidente. No es pastoral, a ver, como has dicho tú. A ver, el elemento eminentemente político no es excluyente. Los seres humanos no somos una sola pero cosa u otra cosa. Es más, no es un problema de confusión. Es un problema de que inevitablemente, al ser un jefe de Estado político y al ser un jefe religioso, esos dos elementos vienen vinculados. Cuando el Papa haga una homilía y tú escuches lo que el Papa diga, entonces podremos hacer una evaluación del carácter político. No, pero no podemos de lo que el ir, Papa pues, plantea. Como es decir, sin no una memoria, por qué ir. Sin una... No tienes por qué ir. No, absolutamente. Es que, ¿sabes qué? No, es que si no voy, igual eso viene sobre mí, porque la invasión mediática, como la un invasión discurso de del presidente Morales, como un discurso del presidente Obama, Carlos, como la visita de un ministro iraní, bueno, no sé como la visita de un presidente extranjero. Hacer el análisis político de la visita de Francisco. Acabo de decir, antes acabo de decir que tiene venga. Un carácter político. ¿Cuál es ese carácter político? Ya lo dije, no que me obligues a repetir, hay bueno, una bueno, bueno. relación, por favor. Ya, decir, de acuerdo, hablamos castellano. Pero es muy general por lo que has dicho, Carlos. Y tan general como lo que tú has dicho, como decir que se parece a la Merkel y muy elegantemente ahora voy a huido. Vuelvo. Personalmente, yo no creo en el Francisco como un papa reformador, como un papa revolucionario, como que el paquete de reformas que le está haciendo sean cosas de profundidad. Yo creo que son cosas bastante superficiales. Hay una crisis muy fuerte en Europa de cara, por ejemplo, a Grecia, y el papa no ha dicho ni chis ni mus sobre eso y sobre la presión que existe en este momento sobre el gobierno griego para pagar una deuda. Primero no quieres que se meta en política, después le exiges que se meta en política. No, pero se mete en política todo el día. Un momentito. No es que no quiero que se meta en política. Lo que estoy diciendo es, ¿cuál es el contenido de la política de Francisco? ¿Cuál es el contenido de la política de Francisco? Yo personalmente veo que hay una continuidad entre Juan Pablo II o entre Ratzinger y Francisco. ¿Cuáles son las diferencias que ves tú? ¿Sabes? Hay una pequeña cuestión que pareces no darte cuenta. Los tres son católicos. Los tres tienen la misma religión. Los tres tienen la misma institución. ¿Qué querías? ¿Que sean enemigo el uno del otro? Bueno, pero por favor, hasta, ¿no? Pero que costen hasta, ¿no? Pero que costen, es obvio, pues. No se están vendiendo. Es obvio. Oh, no me chocolate ven. Por pero la noticia. Por favor, chocolate, por favor. Son papas, pues, chocolate, de una misma iglesia, chocolate, de una institución que tiene 2000 años. ¿Qué querías? Que el resulta papa... Resulta que hay una continuidad. ¡Qué buena! Pero por supuesto. Ya, ¡qué cosa más interesante! Pero por supuesto que hay continuidad. ¿Tú te crees, entonces, tú no te crees el conjunto de reformas que nos venden todos los días? A ver. El concepto esencial de un pensamiento, que es el que tú tienes sobre el tema de la mujer, no permite que en determinado momento autocríticamente puedas hacer reformas que no modifican en absoluto la presencia filosófica básica. Pero por favor, no es no pues Carlos. Si tú no distingues lo evidente, que el Papa Francisco no puede tirar abajo la institución católica, no entiendes nada. Es obvio que es una continuidad. Es obvio que no va a declarar enemigo público a Benedicto ni a Juan Pablo. Una continuidad. Definamos, porque en los principios y dogmas fundamentales que la Iglesia tiene, que no van a cambiar. No los va a cambiar Francisco. Podremos discutir si va a cambiar el tema del celibato optativo, pero yo no creo que el tema del aborto vaya a modificar un milímetro, porque la Iglesia tiene sobre esa cuestión una cuestión fundamentada que yo no comparto. Ese es otro tema. Pero no pidas peras al olmo. No estoy pidiendo peras al olmo. Estás pidiendo, no estoy pidiendo peras al olmo. Estoy denunciando lo que veo. Denuncia, porque, pues, estás en tu derecho. Bueno, muy bien, estás, Carlos, en tu derecho, bueno, de denunciar. Pero déjame ahora a mí desarrollar. O sea, yo sí creo, que es muy importante, y me gustaría que salga de este debate, sí creo que es muy importante definir de forma más clara los perfiles de la figura de Francisco. Yo personalmente creo que Francisco... Hemos venido a hablar... Porque está viniendo. Te voy a decir algo, porque María. Está viniendo. Me debiste de otra haber manera, dicho, no. Me debiste haber invitado a decir, ¿sabes? Vamos a hacer un debate sobre Francisco. ¿Por dónde yo creía continuar? Yo creía que entonces, íbamos a hablar sobre el tema de la religión, continuar? Sobre el efecto de la espiritualidad en Bolivia, sobre lo que significa la institución religiosa sobre la sociedad boliviana. A bueno, mí Francisco, mira, me parece una circunstancia... No es una circunstancia. Lamentablemente es una circunstancia, no. Que el que venga a Bolivia no va a modificar la historia. El Papa Francisco, ¿quieres hablar de la figura del Papa Francisco? Me hubieras dicho, mira, vamos a hablar sobre el Papa, entonces trabajaremos sobre su personalidad. Pero no es la idea, yo no he venido a ese Carlos, debate. Mira, te propongo no es que lo yo siguiente. No quiera hablar de Francisco, pero escúchame, me parece que no, estamos no. Quitándole a ver, fuerza escúchame. Y profundidad a un debate mucho más importante que yo Francisco. Yo te propongo debatir el conjunto supuestamente de reformas que supuestamente perfilan a Francisco como un Papa distinto. Te propongo debatir. ¿Por qué me propones eso a medio debate? Si tú, ¿por qué no me has invitado a eso? Hemos ido avanzando. Es que tú me invitaste. Avanzando. ¿Cuál era el Carlos, tema de la invitación? Carlos, hemos ido avanzando hacia allí. Ahora yo te digo, propónme tú permíteme por dónde continuamos el debate. Permíteme un paréntesis. Si no quieres ir por permíteme ahí. Permíteme un paréntesis para que los oyentes entiendan en qué consiste este programa. Este programa que se llama Fósforo y Gasolina, como su nombre lo indica, es una sacadera de mostaza mutua que me parece muy bien, en buenos términos, en términos de discusión, esperemos que creativa. A veces nos pasamos de rosca, es parte del juego. ¿Cuál es el formato del programa? Lo hacemos cada vez que hay una oportunidad, tratamos de hacerlo una vez al mes sin una fecha definida. ¿Cuál es la lógica? Acordamos un tema común. Generalmente María propone y me dice, Carlos, ¿qué te parece si hablamos de tal tema? Y dice, sobre tema que hemos hablado. Y en los anteriores programas eso se ha respetado. ¿Cuál fue tu invitación? ¿Te parece que hablemos de religión? Encantado. Si me hubieras dicho, ¿te parece que hablemos de la visita de Juan, de Francisco? Es otro tema, María, porque eso es una cosa muy específica. Lo que yo resiento de esta conversación es que tú estás llevando todo a discutir sobre Francisco. No, y no fue todo, la invitación. Porque hemos empezado por otro lado. Lo que yo te propongo continuar. Y no es que tenga miedo a hablar de Francisco en absoluto. Tú sabes que no tengo miedo a ningún tema. Yo sé que no. Pero además, yo creo que pacto le quitamos fuerza. Pero, a ver, Carlos, lo que yo te propongo es que si no quieres que avancemos en lo que estás representando ese perfilar su figura, ¿qué propones como avance hacia otros temas? Porque no me he concentrado. Hemos entrado en religión, hemos entrado en iglesias, hemos entrado en varios temas. ¿Por qué? Porque yo he dirigido la conversación. Lo primero que tú manejaste fue, hablaremos de la visita de Francisco. Hablamos un ratito y hemos vuelto a la visita de Francisco. Carlos, por favor, hemos hablado otras Luego, cosas. Luego, el otro tema era la historia. Nos íbamos a meter en la historia colonial y vamos a distorsionar. ¿Por dónde quieres no es ir solamente ahorita? Religioso. ¿Por dónde yo te he hecho una propuesta? ¿No te parece? ¿De acuerdo? ¿Qué propones? Propongo que hagamos un análisis del efecto que en una sociedad tiene, en el caso de Bolivia, el elemento religioso cuyo dominio tiene una institución, que es la institución católica, que, por lo que tú misma has dicho y yo comparto, está atravesando una crisis. ¿Qué está pasando con el 25% de los bolivianos que se están inclinando a las nuevas denominaciones cristianas? ¿Qué está pasando con el ateísmo? ¿Esta es una sociedad fundamentalmente religiosa, fundamentalmente espiritual, o no lo es? ¿Hay aquí qué papel juega la religión andina o la espiritualidad andina a partir de la fuerza que le ha metido el vivir bien, el ministro de Relaciones Exteriores, el propio presidente, a esa lógica de reencontrarnos con una espiritualidad originaria? Eso me parece más interesante. Bueno, acepto, porque además si tú no aceptas, te vas y entonces... No, yo no me voy, yo en ningún caso me voy. Terminaremos. No, a ver, María, tú sabes que yo en ningún caso me voy. Yo me quedo aquí hasta el último minuto, simplemente discrepo porque no fue el origen de la propuesta. Bueno, ya, reconócelo. Acepto tu propuesta y entremos entonces a ese debate. Uh-huh. Entremos a ese debate. ¿Por dónde entrarías? Pues ya que es tu propuesta. ¿Por dónde entraría? Primer punto. En términos esenciales, una de mis preocupaciones, de mi pensamiento, creo que los seres humanos, vale para los bolivianos si estamos hablando de Bolivia, tenemos de manera innata, inmanente, una tendencia a pensar en la espiritualidad más allá de la vida más allá de la muerte. Y a partir de eso es poco probable, es decir, en toda sociedad, la mayor parte de esas sociedades acaba teniendo una lógica espiritual. Es pequeño el número de ateos y la lógica de perder la fe es una lógica difícil de encontrar en una sociedad. Segundo elemento, sobre la base de la espiritualidad es muy fácil sembrar nabos sobre las espaldas de las personas. Porque ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que la imposición de elementos vinculados a la fe ciega te conducen a que tú puedas manipular a una sociedad de una manera muy significativa. Y tú puedas plantearle a base de miedos, a base de culpas, a base de una lógica espiritual, comillas, un conjunto de elementos de dominación sobre su conjunto social. Interesante lo que planteas. Bueno, yo quisiera decir lo siguiente, ¿no? Efectivamente, nosotras hemos hecho un esfuerzo en Radio Deseo por hacer un programa sobre ateísmo y no se ha sostenido. ¿En qué sentido? En el sentido de que el pequeño grupo de gente que sostenía ese programa era pequeñísimo, era muy disperso, le costaba mucho elaborar su propuesta. Y efectivamente eso además nos permitió a nosotros, porque hay un grupo que se llama ateosbolivia.com o algo así, y no les da el cuero, no les da la gasolina. El número de ateos como número es un número pequeñísimo, pequeñísimo. Pero eso no quiere decir que estemos frente a una sociedad hiperreligiosa, controlada por las iglesias o por las nuevas denominaciones de manera tan cerrada, ¿no? Yo tengo bastante esperanza porque si no, no tendríamos asidero. Lo que yo veo, ¿esperanza, por ejemplo, en que crezca el ateísmo? No, yo tengo más que esperanza en que crezca, porque yo no soy una predicadora, a mí si crece o no crece, yo soy atea, empiezo y termino ahí, estoy muy tranquila con eso. Ese es el tema. No es la respuesta para mi vida, el ateísmo, no pretendo proclamarlo de ningún escenario. Inteligentísimo. Pero, ¿qué me parece? ¿Qué esperanza tengo yo? La esperanza que tengo yo es en una fuerte tendencia social, especialmente en jóvenes, y luego muy especialmente en mujeres, a la desobediencia. A la desobediencia. La desobediencia es como una respuesta humana maravillosa. La Iglesia Católica es tan retrógrada que no ha aceptado el divorcio. Está 50 años para atrás. Y sin embargo, no, el divorcio... 2000, no 50. No, porque el divorcio nace como reivindicación a principios de siglo. Ah, te refieres a la aprobación del divorcio en Bolivia. Claro, la aprobación del divorcio en Bolivia. Que no es tan tardía respecto de otras sociedades. No, es ¿no? extraordinario. Entonces, por ejemplo, la Iglesia es retrógrada en eso. Está para atrás. Y sin embargo, el divorcio es una realidad que no hay, incluso católica o católico, que no pase por su mente y además esté dispuesto o dispuesta sobre la base de una desobediencia con la lectura. El tema de la virginidad, por ejemplo, y la idea de que el sexo es reproducción y solamente el sexo está vinculado a la reproducción y el placer es un acto demoníaco, satanizado. Todavía hoy se prohíbe la masturbación en los colegios católicos. Lo que se está dando como mensaje a la gente joven es muy retrógrado en los colegios católicos. Hablemos del San Calixto, hablemos de todos esos, que se supone que, por ejemplo, en matemáticas te dan una gran formación, pero en esos otros temas son retrógrados. Y sin embargo, los jóvenes desobedecen. El sexo en Bolivia es cada vez más prematuro, o sea, cada vez la edad de iniciación sexual es más temprana. No hay chicas, o sea, es muy difícil encontrar una chica joven para la cual la virginidad represente un valor en sí mismo. Otro elemento importante de desobediencia, muy generalizado. Entonces resulta que la religión, la fe católica, está perdiendo, o cristiana, está perdiendo escenarios de control sobre el cuerpo, sobre el comportamiento, sobre las creencias de la población. Yo quisiera hacer dos comentarios, uno para terminar de cerrar mi argumento y dos para comentar lo que tú has dicho. Para cerrar mi argumento, yo quisiera que el Estado boliviano sea realmente laico y que establezca una diferencia radical cuando define sus políticas públicas vinculadas a la salud, vinculadas a la mujer, vinculadas al conjunto de las actividades de la sociedad, absolutamente al margen de cualquier influencia de carácter religioso, obviamente en primera instancia de la religión católica y en segunda instancia de todas ellas, incluido el pachamamismo, que me parece que no es una justificación que pueda el Estado asumir como propia. Ese es un elemento clave que es fundamental cuando hablamos de aborto, cuando hablamos de salud reproductiva, cuando hablamos de derechos de la mujer. Cuando hablamos de sexo. Cuando hablamos de sexo, por supuesto. Okay. Esto como un deseo personal mío. Segundo, desde el punto de vista de lo que tú acabas de decir, yo considero que hay una absoluta dicotomía, hay un absoluto divorcio entre la prédica moral de la religión, fundamentalmente católica y cristiana, y la práctica cotidiana. Primero, porque a estas alturas de la vida, pretender que el placer sea satanizado o sea cuestionado es absurdo, porque limita las posibilidades de la plenitud humana. Porque parte de nuestra plenitud tiene que ver con el ejercicio libre de nuestra sexualidad. Y el elemento de la virginidad como valor intrínseco me parece que no tiene ningún sentido. Y el reconocimiento de que el divorcio es una realidad objetiva, que además tiene que ver con hechos claros. Es decir, es absurdo mantener un infierno en un matrimonio a título de mantener las normas religiosas. Debería flexibilizarse al punto de aceptar. Teóricamente, un católico divorciado no podría comulgar. Debo decirte que hay ya una cierta flexibilización no oficial de la Iglesia Católica, pero en términos generales, yo creo que en efecto la Iglesia Católica, sobre todo la Iglesia Católica, debería tener una actitud mucho más abierta de la que tiene. Y a pesar de lo que tú dices, María, si tú comparas a la Iglesia Católica con el mundo musulmán o con el mundo judío, tu judío con un poquito más de flexibilidad, de las tres grandes religiones monoteístas, de las más flexibles es la católica, de las más permisivas es la católica, de las menos impositivas. Al final la Iglesia Católica tiene una lógica que es un poco curiosa, se hace a la del otro viernes, ¿no es cierto? Ahora, yo quisiera continuar con esto, sobre esta base, bueno, difícil hablar de los musulmanes porque tienen muy poca presencia en nuestro país, y a mí me interesa hablar de cara a lo que está sucediendo, ¿no? País, claro. Ahora, personalmente yo tengo ciertas simpatías con las prácticas pachamamistas. Te voy a explicar por qué antes de que me saltes a la yugular. No, voy a desarrollar. Un breve paréntesis para que no haya equívocos. Yo soy atea. Dame un segundito. Pero te explico. No, pero dame un segundito porque no quiero dar equívocos, ¿ok? No soy anti-pachamamista. No soy en absoluto. No, pero... Simplemente, no, es que es muy importante porque la gente dirá, aclaro este que... No. En absoluto, respeto profundamente y me parecen extraordinarias sus prácticas. Es que, María, es muy importante que lo precise. El Estado laico no puede hacer una COA en Palacio de Gobierno. De acuerdo. Pero es que no quede la... Yo estoy contigo. No, yo respeto profundamente las prácticas andinas. De la cuestión del Estado. Y por eso es repudiable la visita de Francisco. Porque es una visita que nos trae regresión. Ese paréntesis, pero déjame terminar. El día en que el Papa Francisco celebre una misa en Palacio de Gobierno, hablamos. Mientras eso no ocurra, no es repudiable. Bueno, en fin, para ti es muy cómodo porque no te afecta. Tú estás muy cómodo porque no te afecta. No es un problema de comodidad. Es un problema de comodidad. Tú estás debatiendo desde una postura cómoda. El presidente Obama, si por una casualidad el presidente de Bolivia invitar al presidente Obama y a mí me cae como el... ¿Cuál es el punto? ¿Tiene derecho el presidente a invitarlo? Yo quiero entrar al tema del pachamamismo. Es que no insistas con el Papa, por favor. Yo quiero entrar al tema del pachamamismo. ¿Por qué tengo más simpatía que en otros casos? Porque lo que sucede con el pachamamismo es que está suficientemente disperso. Perdón, responderemos a la gente porque la gente se merece más que ya nosotros abusamos de la palabra. Compañera o compañero, su nombre, su apellido, de dónde nos está llamando y su enriquecimiento del debate. Soy Juan y es desde Alto San Pedro. Adelante con su participación. Quisiera dejar en claro algo. Hoy en la actualidad la religión se ha distorsionado totalmente. En primer lugar, ya mi... Si una persona quisiera encontrar la espiritualidad, no lo va a hacer con la iglesia o alguna Biblia o algo así. Y ustedes están dando mucha vuelta en eso. Y deberían saber también que la religión y un montón de cosas como la política, la ciencia, todo eso se ha creado para el control mental de la humanidad. Ese sería mi aporte. Muchísimas gracias. Yo coincido contigo y... la iglesia quiere controlar tus afectos, tus sentimientos, incluso tu relación con lo que pasa después de la vida, con la muerte. Pero quisiera entrar al tema del pachamamismo, no sé si vas a decir algo. Bueno, dale. A mí, ¿por qué yo tengo simpatía? Y la diferencia en qué del otro conjunto de... porque yo veo que es más una espiritualidad que una religión. No está institucionalizada. Espero que no se institucionalice. Al no estar institucionalizada, no responde a un cuerpo de creencias cerrado ni rígido, sino que se ha quedado en costumbres que puedo adoptar o no adoptar como quiero, cuando quiero y donde quiero, sin ningún tipo de señalamiento. Y entonces eso también me parece muy interesante, ¿no? Ahora, eso ha dado lugar a un, digamos, a una efervescencia de pacpacos, de gente que te dice una cosa, hace otra, de gente que, digamos, hace ha banalizado muchísimo, digamos, está tremendamente banalizada, pero a mí me parece que yo no podría señalar un conjunto de creencias o de dogmas de fe del pachamamismo que estén certificadas absolutamente por nadie. Absolutamente por nadie. Con lo cual se puede hacer una coa, se puede hacer una chaya, sin afectar especialmente a las mujeres, o especialmente a los hombres, o especialmente a los maricones, o especialmente a los niños, o especialmente a los jóvenes, no. Y es más, puedes prescindir incluso del monopolio, es decir, puedes prescindir de la mauta. El amauta es una figura masculina, sin embargo hay un cualquier kilo de mujeres amautas que no le piden permiso a nadie, y si estás con amauta, bien, y si estás sin amauta, mejor. Y entonces en ese sentido yo la diferencio completamente, diferencio el pachamamismo de lo que es la presencia de la Iglesia Católica, que sí es persecutoria, que sí es condenatoria, que sí esté institucionalizada, que sí es disciplinadora, y ni qué decir de estas nuevas denominaciones que tú no has querido que yo las llame como sectas, yo me ratifico, son sectas. No veo por qué, ¿en qué demuestras tal cosa? Porque, mira, están basadas... No solo porque el núcleo de su discurso es el odio contra el otro diferente. Eso los cohesiona. Eso no convierte eso en secta. La definición de secta no va por ahí. ¿Por dónde va entonces? ¿Por qué no son esas otras denominaciones sectas? Porque estás hablando, una secta es una desviación de un tronco central que no tiene la base ni el fundamento adecuado que tenga jerarquía igual a otra religión establecida. Por eso no es una secta. Si la crítica a la secta no tiene que ver con que sea terriblemente autoritario, no, tienes derecho a hacerlo. Pero un paréntesis. Bueno, tienes derecho a hacerlo, no sé. Por supuesto que tienes derecho a hacerlo, y lo haces todos los días, y felicidades por ti. En relación al tema del pachamamismo, mi opinión, suscribo de punta a canto todas y cada una de tus palabras. Estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Bueno, pero entramos al tema entonces ahora de los cristianos, de nueva denominación. Yo invité a Toto Salcedo y vino. Fue increíble, fue un debate interesante. Que la gente es más democrática de lo que tú crees. No, pero el vicepresidente acepta que tú hagas una encuesta y tú dices... No es una encuesta, es un estudio. Un estudio que acepta, bueno, y te sorprende porque en el fondo tú esperabas que digan no. Tú tienes también mucho prejuicio de que la gente no va a aceptar nada de lo que tú propones. No. Salió perdedero y por eso no quiso volver, y tampoco su compañera quiere venir. Pero bueno, vayamos al tema. Es decir, yo creo que son, que estas nuevas denominaciones están basadas, uno, en demonizar, satanizar al otro diferente. ¿Qué? Homosexualidad, primera cosa. Segunda cosa, por supuesto, sus prédicas en torno de la sexualidad, el placer, el cuerpo, son prédicas que generan miedo, temor, son también, digamos, una nueva ola de lo que sería la extirpación de idolatrías, porque además son anti-pachamamistas, cosa muy diferente de la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ha intentado cooptar esas prácticas, por eso está presente en la fiesta de Jesús del Gran Poder y por eso está presente en el Carnaval de Oruro. Pero los de las sectas cristianas demonizan esas prácticas porque eso los cohesiona. No tienen otros factores de cohesión. Y luego, bueno, yo creo que han hecho un gran negocio con los miedos humanos, con los temores, con lo que es esta nuestra vida que fracasa todo el tiempo. Entonces, si tú vas a ver, digamos, ellos están logrando captar una población que o está desesperada, o está enferma, o está sufriendo algún tipo de tránsito traumático, donde ellos, de manera cuasi como un grupo muy bien organizado, coopta a personas que están en un tránsito de sufrimiento para aprovechar esas debilidades. Aquí me es inevitable el hacer una afirmación personal de convicción. Yo soy una persona que cree definitiva e inexcusablemente en el derecho a la libre conciencia, como buen liberal, como comprenderás. El derecho a la libre conciencia implica fundamentalmente el respeto al otro, el respeto a la conciencia del otro, a la decisión y a la opción del otro. Y en ese sentido coincido plenamente contigo. Y vale para la religión católica y vale para las denominaciones cristianas. Yo creo que es inaceptable que se pretenda imponer una conciencia sobre la conciencia individual. Se pretenda que ser gay es un pecado demoníaco. Se pretenda que el aborto es inaceptable en toda circunstancia, o en ninguna o en media. Esa es una decisión personal inalienable que no puede ningún Estado, ni ninguna religión, ni ninguna institución imponer sobre la persona. Y yo creo que el derecho de pensar que uno tiene el placer como un camino a seguir, el derecho de pensar que uno tiene la posibilidad de encontrar su espiritualidad, como llamaba alguna persona hace algunos minutos, fuera de la iglesia, es un derecho inalienable. Y una de las cosas inaceptables para mí de las religiones es que intenten imponerse institucionalmente sobre la sociedad. Y en eso coincido plenamente contigo. Y tenemos que hablar de la Iglesia Católica y no de la musulmana, porque es obvio que la Iglesia Católica es la que generó la institucionalidad que impuso a la conciencia individual una serie de fuerzas por encima de nuestra decisión personal. Es decir, yo puedo estar con el catolicismo en la medida en que yo personalmente coincida con él. Pero no puedo aceptar que el catolicismo me imponga comportamientos colectivos que influyen sobre el conjunto de la sociedad. Y lo que vale para el catolicismo vale para el cristianismo de nueva denominación o para las religiones evangélicas e históricas. Y en ese sentido, la libertad parte de un principio fundamental que es mi derecho de pensar, de sentir y de actuar, sin que, obviamente, con el límite del otro, el respeto profundo a lo que el otro hace y el derecho a establecer que tú tienes, puede llegar el Papa o no llegar, ¿no es verdad? ¿Puede llegar el imán musulmán o no llegar? Eso no debe influir institucionalmente sobre mí. Por eso subrayaba María el concepto, espero un Estado radicalmente laico. Ahora te digo, yo creo que ha sido muy suave tu respuesta respecto de los cristianos. Y para terminar y cerrar, yo creo que... Nada te es suficiente. No, es que ha sido suavito. A mí me parece muy grave que se lucre... Pregúntales a los cristianos su opinión, a ver si ha sido suave. Carlos, a mí me parece muy grave que se lucre con la fe. Y lo hace la Iglesia Católica y lo hacen los famosos cristianos y se están enriqueciendo. Te voy a decir que los cristianos con más éxito que la Iglesia Católica. No se puede lucrar. Hay otra llamada. Buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Nombre, apellido y lugar. Gracias. Tercero llamaron de la zona de la Garita de Lima. Y mi nombre es Hugo Angulo. Adelante, Hugo. Gracias. Bueno, lo que tú decías, María, tú crees en la Pachamama, pero a principios decías que eras atea. Es una contradicción porque la espiritualidad que tengan o no estos de los pachamamistas también tienen pues una visión, de decir, un ser supremo que tenga encima de ellos, ¿no? Entonces ahí no sé cómo lo explicarás, pero ahora otra cosita. En el Palacio de Gobierno, lo que tanto te insistía el don Carlos, se está pues practicando abiertamente, o sea, este pachamamismo se está practicando allá con el señor presidente y demás. Entonces, mira, estas cosas que deberíamos también charlar. Gracias, María. Gracias, compañero, por la llamada. Última llamada que nos ha podido entrar porque ya estamos al final. No, yo no he dicho que yo creo en la Pachamama. Yo no soy practicante de ninguna religión. Lo que he dicho es que yo veo una gran diferencia entre el pachamamismo, porque es... de alguna manera más plural, no tiene un cuerpo único, es menos persecutoria, menos disciplinaria y está más dispersa. Y que se ha banalizado mucho, pero que eso ha dado lugar a que no podamos determinar. Entonces, no es que yo creo, pero lo miro como una serie de prácticas mucho menos peligrosas de la libertad humana que el resto de las gentes, ¿no? Entonces, eso es lo que decía. Y para cerrar... Yo creo que lucrar con la fe, lucrar con el miedo a morir, lucrar con el sufrimiento, lucrar con un supuesto concepto de bien común es inaceptable. O sea, no se puede, así como no se puede lucrar con la vida humana. O sea, tú no puedes vender a un ser humano, tú no puedes vender una fe. Y lo que hace la Iglesia Católica y lo que hacen los cristianos es, en ese sentido, un enriquecimiento ilícito. No voy a entrar en un debate sobre lo que acabas de decir, María. Tengo algunas observaciones. Es decir, el concepto general me parece correcto, pero hay una institución y una institución en la que tú crees que requiere de un soporte porque hay que pagarle a quien la practica, a quien la dirige, es otro tema. Pero como estamos cerrando el programa, yo quiero dejar sentado algo que me parece clave. Creo que, y lo que tú comentabas, María, es un hecho interesante, es decir, es el número de personas ateas es muy pequeño y yo las respeto profundamente. Creo, además, que los argumentos del ateísmo son muy sólidos, muy fuertes. Debe marcar, sin embargo, una evidencia, la evidencia de que la gran mayoría de los seres humanos tienen una profunda espiritualidad. La gran mayoría de los seres humanos tienen fe en la trascendencia, creen eso que... Eso no quiere decir que sea correcto. No. Por supuesto, acabo de decir, por favor, María, acabo de decir, respeto profundamente a los de... No, pero es que... No te detienes un instante. Precisamente para evitar equívocos, digo, creo que los ateos no sé qué, y la señora me dice, oh, no, está claro, María. Ya, está claro, adelante. Está claro. Me disculpo. Creo que esa espiritualidad es un elemento fundamental. Pero creo, y coincido en eso con María, que el rigor de la institución, el rigor de las reglas, el rigor de lo que se puede y lo que no se puede, el rigor de la culpa, el rigor del pecado, distorsionan la capacidad, la posibilidad, la potencialidad de desarrollar libremente esa espiritualidad. Lo que no quiere decir que yo no acepte la posibilidad de que alguien voluntariamente quiera adscribirse a una fe determinada a través de una institución. Es decir, lo que decía una de las oyentes, una cosa es espiritualidad, otra cosa es religión. Hay personas, sin embargo, que voluntariamente quieren o creen en la Virgen María. Es su derecho, ¿no es verdad? Es parte de una libertad. Es decir, deberíamos permitir en este país el que cualquier expresión religiosa que no vulnere los derechos de los demás, y ahí tú tienes razón. Podríamos cuestionar a las religiones institucionalizadas la vulneración dramática de los derechos de los demás a través del uso que han hecho del Estado durante siglos. Y en eso coincido contigo. Y contra lo que tú podrías pensar, coincido contigo en lo que fue el periodo colonial, esa imposición. Como podríamos pensar que era en el mundo prehispánico la imposición del Inca como entidad suprema. Pero bien, ese es otro tema. En resumidas cuentas, el respeto a la espiritualidad debe partir, uno, de un Estado que la respete y no practique ninguna ni sostente ninguna, y por lo tanto, la Iglesia Católica debe cumplir las reglas de todos, y no tiene que, ni esta Iglesia ni ninguna otra, tener ventaja sobre los demás. Y yo creo que la lección de oro para los seres humanos es la libre conciencia de nuestra espiritualidad o de nuestro ateísmo y el respeto a la conciencia del otro. Y entender que ninguna religión ni ninguna institución religiosa puede imponer reglas a los demás que vulneren sus derechos. Bueno, casi te quedas con la última palabra. Yo para cerrar, porque coincido también en muchas cosas que has dicho, en otras no, me parece que las expresas con una suavidad que es tu virtud y que para mí es un defecto. Pero bueno, lo que yo quiero decir, por esas razones que ha dicho el señor Carlos Mesa en este momento, es justamente que no venga por lo cual yo repudio la presencia del Papa Francisco en Bolivia. Repudio el gasto de bienes públicos. En eso repudio las ceremonias extra religiosas de carácter político. Y por eso mismo digo clarito, esa es una visita que tiene un contenido político y una agenda oculta. A mí, en contrario, me parece muy bien que venga el Papa Francisco a un país que es mayoritariamente católico. A ver, yo dije algo. Yo dije, me dejaste. Heterosexual, etcétera. Pero dime una cosa, María. Dime una cosa, María. Tú cerraste diciendo que estás en contra del Papa. Dame el derecho de decir que a mí, en un país democrático, me parece magnífico que venga el Papa como que venga el líder musulmano, como que venga el líder judío. Ya, pero a mí me afecta. A todos nos afecta. No, a ti no te afecta. A ti te privilegia. ¿Qué sabe? A ver, perdóname. Porque tú eres la imagen de la virtud. ¿Qué? A mí me afecta. A ti te privilegia. Porque viene a exaltar los discursos que te colocan como modelo de ser humano. Y este señor viene a exaltar los discursos que ponen. Yo no estoy de acuerdo con muchos de los principios que la Iglesia Católica defiende. No estoy de acuerdo, María. No estás de acuerdo, pero resulta ser un hombre modélico para ellos. No, no es verdad. El derecho que tú tienes, el derecho que tú tienes de expresarte en plaza pública la tiene el Papa Francisco y la tiene el presidente Morales, la tiene cualquiera. ¿Cómo vas a comparar a mí con el Papa Francisco? El derecho, a ver, María, el derecho del pueblo católico boliviano de pedir absurdo. Que el Papa venga y el Papa de venir porque es su grey. Que es, ¿cuál es pues, legítimo? El pueblo boliviano? ¿Cuál es el pueblo boliviano? El derecho de la pedazo. Parte católica fuera uno o un millón o dos o cinco o siete millones, el derecho de recibir a su jefe, al jefe de la Iglesia Católica, es un derecho legítimo, democrático. Y es un derecho mío decir que es una visita nefasta, que tiene una agenda oculta, que representa una derechización, una derechización del gobierno boliviano y que además representa un gasto público con el que no estoy, como con el Dakar, no estoy de acuerdo, con el nos queda un minuto para despedirnos, no digamos chao con simpatía, hasta la próxima María. El blanco, intelectual, historiador, expresidente, heterosexual comprobado, liberal. Ella, anarquista, feminista, lesbiana, loca, mujer, agitadora callejera. Loca por volver, oh, a saber de ti. Enfrentados, enfrentadas en un debate donde solo valen las ideas. Y sin árbitro.